Pues así de misteriosos, así de intrigantes, así de, ¿por qué no decirlo?, cósmicos. Empezamos esta nueva entrega de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles de finales del mes de marzo de 2026, directamente desde Barcelona, desde la península ibérica, desde el planeta Tierra. Iniciando esta emisión que posiblemente salga después por las ondas hercianas al espacio exterior si traspasa nuestra atmósfera, y en la que damos comienzo una emisión muy cósmica y muy espacial de Sin Audiencia, llamada, denominada, autoasignada como Sin Audiencia 1203. Esto lo estoy diciendo sin mirar la chuleta y me da un miedo que flipas porque es un 1, un 2, un 0 y un 3. Daniel Pemberton está en el score de ese fragmento musical que hemos estado escuchando en el comienzo del programa y que pertenece al soundtrack de Project Hail Mary, posiblemente una de las películas que vienen a estreno esta semana, de la que hablaremos en unos instantes, y en el control, y sin ánimo de querer callarse, pues tenéis al habitual sin freno en el verbo, que no es otro que yo mismo, Javi aka Hum, aunque siempre para poner un poco de equilibrio y de cordura en este podcast y programa de radio, pues tengo en el micro 2 con una esponja morada oscura súper potente. Pues a mi partner, imprescindiblemente imprescindible partner, Jordi. Buenas tardes, Jordi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, En pues esta bien. tarde, pues así un poco, como ya te digo, del espacio exterior, con esta musiquilla del Daniel Pemberton, pues yo estoy ya un poco flotando en ingravidez, ¿no? No sé, hablaremos de ingravidez esta tarde aquí. Muy bien, ¿con el señor Gosling por ahí? Sí, con Gosling flotando con el Hum ahí en una nave espacial. Sí, ya veremos a ver qué hacemos juntis. Pues muy bien, pues vamos, hoy tenemos mucho contenido, no vamos a poder Ya. sacarlo todo, pero ni de lejos. Sí, de hecho, yo comentaba contigo antes de empezar el programa que se me mezclaban los datos de unos contenidos de pelis con otras pelis y digo, mierda, al final esto lo haré en directo también, pero bueno, es... De hecho, vamos a contar una intimidad nuestra, que es Sí. que hemos tenido una llamada telefónica esta tarde y hemos hecho un preprograma de unos 20 minutos. Claro, porque de hecho hemos tenido dos llamadas Bueno, he tenido dos, telefónicas sí. y casi las podíamos haber grabado. Pues sí, porque hubieran salido contenidos muy interesantes. Hubiera Sí. sido pues como los contenidos adicionales de los DVDs y los Blu-rays, Exacto, contenido adicional. la previa del 1203. Sí. Qué fuerte, pero bueno, eso se ha quedado perdido ahí en algún hilo telefónico de alguna operadora telefónica. Pues bueno, pues vamos rápidamente primero con lo que nos dice la sinaudiencia, que Sí, siempre nos dice porfa. cositas interesantes. Tenemos a Chemix, que en el libro de visitas nos dice: sinaudiencia, las tardes. Lo primero es felicitar a Bazzi de Ozono 3 por ese nuevo sinaudiencerito. Y sobre los Olé. programas anteriores, me apunté varias que no tenía muy claro si verlas, pero ya que las habéis recomendado, trataré de echarles un ojo. A Night Patrol, la última de Hellboy y Máquina de Guerra. Y pasando a lo visto, comienzo por Strange Frequencies, Taiwan Killer Hospital. Toma. Película filipina de metraje encontrado, donde tenemos a un grupo de influencers que deciden hacer y transmitir la experiencia de ir a un hospital psiquiátrico abandonado en una ciudad de Taiwán. Y bueno, lo de siempre, correcta para el género de metraje encontrado. Bueno. Es esto de irte a transmitir en un hospital psiquiátrico abandonado, ¿qué puede salir mal? Claro, estás llamando ahí a, pues eso, al éxito, a los followers, a O todo. a las puertas del infierno Todo va a ir bien directamente. ahí, chavales, chavalas. Y termino con Redux Redux, película de viajes en el tiempo de 2025, donde tenemos a una madre que va buscando en diferentes momentos de espacio-tiempo al asesino de su hija para matarlo. Es una película que, a pesar de su bajo presupuesto y sobrarle para mí algunos minutos, cumple bien su cometido, por lo que voy a recomendarla. Gran abrazo. Esta estuvo en Sitges, ¿verdad? Redux Sí, y Redux. creo que también en algún otro festival más, pero yo no pasé por ella. De hecho, os voy a contar una pequeña anécdota que con la vorágine de Sitges no conté y me acabo de acordar ahora mismo. Y es que cuando estaban pasando Redux Redux, yo pude acceder en una visita excepcional a la, vamos a decir, a la sala de máquinas, a la sala de proyecciones del auditorio del Festival de Sitges. Porque conozco a uno de los operadores de proyección y casualmente estaban poniendo Redux Redux y de hecho estaba aconteciendo el final de Redux Redux. Entonces yo estaba mirando así por la ventanica que tienen los operadores ahí a la parte de atrás del auditorio, pero me ponían los dedos para no ver el final de la peli por No querías si... hacerte spoiler. Exacto. Pero bueno, que coincidió que estaba esta película en proyección en el auditorio, casualmente. Fíjate tú las cosas. Muy bien, pues de los comentarios en iVoox, tenemos todavía comentarios que van adicionándose al programa 1200. Porque bueno, esa fantástica idea, que debo decir que fue de Javi, bueno, de hacer lo de la película anual, una por cada año de existencia del programa. Creo que no era la primera vez que se hacía. Bueno, pero que estuvo bien y que sí. Ha gustado, la verdad es que ha gustado, bueno, ¿no? Y entonces nos escribe Abel y nos dice: hola, solo deciros que he oído vuestro programa especial y me ha encantado. Aunque lamento deciros que no soy muy fan del cine coreano ni de la violencia y el gore extremos, pero yeah, no pasa nada. Siempre se aprende. Y Los Pecadores, mi opinión, un film de género tipo Blaxploitation, el cual no se merece tantas nominaciones porque es bueno pero sin pasarse. Es un abierto hasta el amanecer, menos gamberro y más racial. Y visto tras los Oscars, en fin, seguirá así. Hasta el próximo, voy atrasado, pero ya os pillaré. Pues gracias, Abel. Grande. Y luego tenemos en el programa, en el último, el 1202, sí, comentarios de gente como nuestro amigo Juanma, a.k.a. Hum, sí, que nos dice: muy buenas, chicos. Como cada semana, otras tres pelis apuntadas a la lista interminable. Menos mal que el Hum no es conciso y no habláis de demasiadas en cada programa, porque de todas me creáis ganas de verlas. Ay, como ay, veo ay, muchas más series que pelis, las tres que has mencionado, Jordi, las tengo vistas. Y las tres me han gustado bastante o mucho. The Mighty Nein, muy bien, e incluso termina muy arriba. One Piece, la segunda temporada, al nivel o mejor que la primera. Un poco infantil, pero tiene algo soterrado sobre la amistad que me gusta mucho. Y la estética, totalmente desaforada. Uh-huh. Y El Joven Sherlock, muy bien para mí. Mejor no comparar con El Secreto de la Pirámide, porque es una peli muy nostálgica para mucha gente. Pero la serie, muy recomendable. Pues... bueno, pues con nuevos deberes, os mando un abrazo y hasta el siguiente. Pues un abrazo para ti, Juanma. Luego Juantu nos dice: hola, cracks, buen programa, gracias por las recomendaciones y anotadas que dan. Es verdad que últimamente se han puesto de moda las películas cambiantes de género dentro de sí mismas. Pues sí. ¿Se podrían llamar películas transgénero? Totalmente. O transversalmente de género, ¿no? Sí, porque a ver si te vas a meter en un charco hoy en día, según qué vocablos utilizas y cómo los utilizas. Cuidado con los charcos. Empiezo mis visionados con una de esas, la recientemente tratada por aquí, Night Patrol, de 2025. Como se comentó por aquí, empieza siendo una película de policías chungos que tienen la misión de luchar contra las bandas de negros mafiosos y delincuentes. Estos policías se exceden en sus competencias y aplican el abuso de autoridad. Llega un punto en que la peli cambia de registro y pasa a ser de terror. Partiendo que es una película de muy bajo presupuesto, a mí la primera parte me gustó mucho. Consigue un ambiente opresivo, te mete en esta situación tan conflictiva que hay en la zona y además te crea interés y tensión por lo que pueda pasar a ritmo de rap que está muy bien encajado en la peli. Pues sí. Cuando llega el terror, se jode todo. Empiezan los efectos digitales cutres y la historia pierde gran parte de su interés, sobre todo porque el atractivo principal para mí era ese clima violento que se generaba. Curiosamente, a mí me acojonaba más la primera parte que la segunda, que creo que se convierte en una historia pobre con un final poco trabajado. Le doy un aprobado por esa primera parte también lograda con tan pocos medios. Y ahora voy con La Asistenta, recientemente estrenada. Uy, uy, uy. Antes de empezar, hago una reflexión. Porque si hay una opinión generalizada, incluida la mía, de que a muchas películas les sobra metraje, y esto a los directores se la sopla y cada vez hacen películas más largas, seguramente esta pregunta no tenga respuesta. Y digo esto porque en el caso de La Asistenta, que dura 2 horas y 10 minutos, a los cuales le sobran 45 claramente. Hombre, eso es una disección ahí importante, ¿eh? Si hubieran dejado una película de hora y media y no hubieran estirado tanto el tramo inicial de presentación y demostrarnos el maravilloso o mierdoso mundo de nuestros protagonistas, haciendo que empezara antes la mandanga, la película hubiera estado mucho mejor. Una película que no está mal, aunque se ve venir de lejos el giro. Esto hace que estés esperando demasiado tiempo a que pase lo que tiene que pasar. Aún así, ese tramo final es muy entretenido y me parece que en conjunto es una película que está bien, sin más. Abrazos para todas. Y luego tenemos a nuestra amiga Franz, que nos dice: hello family, qué barbaridad lo que explicáis de Iron Lang. Yo que pensaba que con Evil Dead de Fede Álvarez y Branded o Tu madre se ha comido a mi perro, ya lo habíamos visto todo, pero parece que no. Estaré atenta para verla con chubasquero. Por supuesto. Coincido totalmente con Jordi con la de War Machine. Qué disfrutona y palomitera que es. A mí me arregló el domingo, la verdad, amigas. Vaya bestia parda al Richon. No hay quien le sople al tío. Ahora en un rato nos vamos a ver la probablemente mamarrachada Whistle, el silbido del mar. Bueno. Como soy de buen conformar, ya os contaré. Pues hoy te contaremos nosotros qué nos pareció, porque también es contenido del programa. Y vuelvo a recomendar encarecidamente la tercera temporada de Primal de Tartakovsky, que no puede ser más mágica, la vida del incombustible cavernícola y sus triquiñuelas de supervivencia luchando contra la colección de monstruos a cual más creativo y sanguinario. Muchos besos y abrazos para todas y buena Semana Santa si tenéis algún día de fiesta. Yo, como siempre, cerrando el portón del castillo con un Valar Morghulis de salida, como corresponde, amigas. Pues Valar Dohaeris para ti, Franz. Eso. Y ahora vamos a ir a una pequeña sección que no es bien agenda, sino es sección podcastera. Pues sí, porque es que digamos que la mancha de aceite del podcast no tiene límite, ¿no? O sea, se expande y se cuela y se traspasa y se generan nuevos proyectos y nuevas entregas de proyectos que ya andan. Sí, de hecho, voy a aprovechar que el último mensaje es de Franz para decir que sí. El podcast en que ella colabora habitualmente, que es Frecuencia Global, ha publicado podcast esta semana, hace 4 o 5 días, que ya lo tenéis en iVoox. Así que Frecuencia Global, un podcast recomendado. Luego, por otro lado, vamos a practicar un poquito la endogamia, porque tenemos en el primer caso a nuestro amigo y colaborador Francisco, a.k.a. Sí. Hallenbeck, ese primor informático que lidia todos los años con los premios sin audiencia de oro. Sí, y esa mente prodigiosa que almacena datos de una forma brutal y que podría hacerse algún backup, ¿no?, de esa cabeza, igual que la de Fernando Pérez, también lo digo, pero bueno. Y de hecho, a imagen y semejanza de Fernando Pérez, que tiene el perro Rotonda en que está una hora dando la brasa al solito, sí. Pues Francisco también tiene un podcast que se llama El Último Boy Scout. ¿Por cuántas entregas va ya, Francisco? Yo me parece que tiene 3 o 4 entregas. Vale, o sea que ha empezado recientemente, sí. Con lo que quiero decir que si no lo conocíais y no habéis empezado, estáis a tiempo de engancharos todavía. Sí, porque antes hacía el Club de Groucho con Emilio, sí. Que tienen como 8 o 10 programas colgados, vale. Y ahora, para no tener que reunirse con gente, él cuando le va bien graba. Tira solo. Y hace El Último Boy Scout. Bueno. Y es que en el último programa que subió del Último Boy Scout, a raíz de nuestro programa 1200 y los 25 años de Sin Audiencia, nos decidió hacer un homenaje. Un homenaje a Sin Audiencia. Y, primero habló un poco del programa y luego decidió continuar la lista que hicimos nosotros de 2025 a 2001. Y él cogió, hizo en vez de 25 películas, 15 películas en una horita. Hizo del año 2000 al año 1986, 15 años. Vale, se fue hacia atrás en el tiempo. De cada año, pues hizo también lo mismo que nosotros. Una película favorita y algún accessit o alguna película que no quería olvidar, aunque no fuera la preferida de ese año. Entonces, bueno, pues tenéis esta apuesta podcastera de Francisco, El Último Boy Scout, para vuestro disfrute, que hubiera querido decir la semana pasada, pero se me pasó. Y tú también tienes otro proyecto endogámico de la semana pasada, que tampoco te acordaste de decir, sí, y que bueno, es justicia ya, que lo digas. Ya lo podría haber dicho hace un poco, porque estoy mirando su fecha de publicación y realmente pues ya se publicó hace un mes. Me refiero que la vorágine del programa especial 1200 y su eco y sus consecuencias posteriores, sobre todo en mis efectos memorísticos, pues han hecho que todavía no haya comentado pues que en la, creo que hasta ahora, última entrega del podcast Waves and Fast, que es el podcast que perpetra Iñaki del colectivo Grillos Navajeros, pues él tuvo a bien a invitarme a mí a su entrega de programa número 122 y ahí pues les estuve comentando a Iñaki y a sus acólitos pues 5 películas de las que quizás pues no sé hasta qué punto pues de algunas no me siento muy orgulloso de haber visto y de otras pues me siento orgulloso pero tengo digamos sentimientos encontrados. Me refiero a que el pobre Iñaki ya a Wave and Fast pues le metí 5 titulacos de esos que igual pues sería difícil recomendar a nadie, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, también es lo que, digamos, fuimos a ofrecer, es lo que también yo quería un poco dar para el contenido de Waves and Fast y de hecho, pues, si entráis en el perfil de iVoox de Waves and Fast, lo podéis buscar en el buscador, escrito tal cual Waves and Fast en inglés, ¿no? Pues la entrega número 122 es la que tiene mi colaboración en particular y eso no desmerece el resto de las 121 restantes que también son súper merecedoras de darle al play y de hacer una escucha. Así que si queréis saber, incluso redundar, porque de alguna de ellas sí que hemos hablado aquí, de títulos como Hold the Fort, The Jester, Something in the Dirt, Monkey's Magic Merry Go Round y Vales of Justice, pues... Ya te buscaste unas cuantas... Por eso, joder, fui un poco... Estiraditas, ¿eh? Fui un poco hacer y no el, para todos los paladares. Hacer el daño un poco, pero bueno, también pues para intentar dar un poco de, entre comillas, con cariño, carnaza para la audiencia de Waves and Fast, ¿no? Que también pues ya están muy acostumbrados, acostumbradas a títulos de dudosa catadura, y yo no quería irme pues con una superproducción de Hollywood al programa, ¿no? Entonces, bueno, podía haber hecho un balanceado de y no haberme ido tan al extremo, pero bueno, si escucháis el programa, pues ya veréis que también pues hay alguna de estas que a mí me gusta en particular, no voy a decir cuál, quizás solo una de ellas especialmente, pero bueno, cada una en su estilo, pues quizás es un reto para el espectador o la espectadora, y por eso quizás hice esta selección, porque cada una suponía un reto por diferentes motivos. Entonces, bueno, quizás es mi paranoia, mi película, mi selección subjetiva totalmente, pero eso, que tenéis también, pues si no tenéis suficiente hum dentro de Sin Audiencia, pues tenéis ahí un trozo de hum también en el 122 de Waves and Fast. Así que muchas gracias, Iñaki, por invitarme y por dejarme destrozarte una entrega del podcast también. Todo se ha dicho. Disculpe. Muy bien, pues ahora sí que nos vamos a ir con los estrenos de la semana. Sí, además, algunos estrenos interesantes, ¿no? Unos cuantos, o sea, y algunos los hemos visto incluso. Vamos a destacar tres, y de los tres has visto tú dos, o sea que realmente te vas a poder explayar. Y de hecho, ya os voy a decir que el tercero no lo he visto, primero, porque el pase de prensa es mañana, me lo chivaron el otro día. Y segundo, porque no nos invitan a ese pase de prensa. Que, o sea, digamos que no vamos a hablar de ese tercer estreno por dos razones bastante obvias. Y una es la temporalidad, y la otra es porque es de Warner, y Warner no nos invita. No nos invita, no sé por qué. Sí, Warner y Disney, Marvel Disney tampoco. Son las dos únicas que no nos tienen en consideración. Bueno, es que... No debemos tener una trayectoria suficientemente larga. No, yo creo que igual eso, deberían recapacitar al respecto. Pero bueno, haya ellos. Bueno, pues la que no nos invitan y no vamos a comentar, al menos esta semana, porque es posible que caiga por nuestra parte. No somos rencorosos. Ni vengativos. No. Vamos al cine, la vemos. No le vamos a pinchar las ruedas a ningún coche de Warner, pero vamos a ver sus películas después del estreno. Porque claro, además nos han machacado con el tráiler de la película en las últimas veces que hemos ido al cine. Fíjate tú, y la película, la verdad, es que no pinta mal. Parece bastante disfrutona y festivalera. No pinta nada mal, y además, no quiero ser mal pensado ni mal intencionado, pero se parece mucho a una segunda parte de una película que ya en su origen se parece bastante a esta. Y que van a estrenar también esa segunda parte en la próxima, no esta semana, sino la otra o la, no sé, o en dos. Y como va un poco de lo mismo, pues la segunda parte de esta película también se va a parecer bastante a este estreno de esta semana, ¿no? De hecho, os puedo adelantar que cuando fui este fin de semana a ver Whistle, el origen, el silbido del mal, pues me pusieron los trailers de ambas películas. Para que compararas. Sí. A ver. La que se estrena esta semana es Te van a matar. Vale. Una película dirigida por Kirill Sokolov. Y la otra es la segunda parte de Noche de bodas, que se llamará Noche de bodas 2. Sí, que recordemos que es una película originalmente titulada Ready or Not, que ahora es la Ready or Not 2. Exacto. Pues eso, pues Te van a matar, película de terror, por lo que se ve en el tráiler, muy festivalera y que tiene pues bastante ligazón a nivel de sinopsis o de guión con la primera parte de Ready or Not, aunque en otras circunstancias. Sí, digamos que es un survival, ¿no? Sí, porque aquí tenemos una camarera de pisos que entra a trabajar en un exclusivo hotel donde el servicio ha de ser impecable. Sí. Y bueno, cuando entra en el hotel, las medidas de seguridad son extremas. Ella piensa que es porque debe acudir al mismo gente ultra rica. Claro, claro. Y a partir de aquí, pues, si veis el tráiler, la película hace spoiler por todos lados. Sí, señor. Yo no voy a ser como el tráiler y no os voy a decir nada. Pues eso, Te van a matar. Y luego hay un par de películas que se estrenan también esta semana. Sí, Super Mario Galaxy. No, tenemos una del espacio, pero no es esta. Una sería Shelter, El Protector, sí, que es la coletilla que le han puesto aquí porque en inglés solo es Shelter, sí, sí, que es la nueva película protagonizada por Jason Statham. La podrían haber llamado El Farero. El no, Farero. No El Alfarero, sino El Farero. Y luego tenemos Project Hail Mary, que esa, aquí han cambiado completamente el título y le han puesto Proyecto Salvación. ¿Por qué? Porque Hail Mary no quedaba bien. Sí, porque no les gustaba, no pues, era significativo, no era, no hacían spoiler con Hail Mary, y con Salvación sí que hacen spoiler. Pues Project Hail Mary, en este caso una producción, la del espacio, con que hemos abierto con su soundtrack. Sí, señor. Y como has visto ambas, pues empieza por la que más te plazca o por la que prefieras. Pues mira, vamos a empezar por la del Farero, que no El Alfarero. La de Shelter. La de Shelter, más que nada, pues porque así vamos un poco haciendo, creciendo, ¿no? Vamos de subida por el programa y así pues nos meto la chapa espacial, porque creo que igual con Project Hail Mary quizás me voy a extender un poco más que con El Farero, con Shelter, y la verdad es que, bueno, pues he tomado esta decisión, también así un poco correlativa, ¿no?, de ir de menos a más en el programa, y vamos a decir que Shelter es una película dirigida por el Rick Roman Baugh, que es el director que ha hecho esas últimas películas que está haciendo Gerard Butler, que anda un poco, no sé si, no quiero pensar que está perdido en el espacio como Ryan Gosling, sino perdido en el ámbito laboral, y que quizás pues acaba haciendo este tipo de películas de pseudoacción o de pseudo thriller o pseudo ciencia ficción, como son pues Greenland 1 y 2, Operación Kandahar y unas cuantas. Y bueno, pues el director de Shelter es el mismo director que estas películas del Gerard Butler. Aquí no tiene a Gerard, tiene al Jason Statham, y la verdad es que es una película que, a efectos Statham, vamos a decir que en concepto y en estructura, si os acordáis de Beekeeper, yo la llamo cariñosamente el picabejero, que es un personaje que hay en el pueblo de mis padres y que es un señor que se dedica a la apicultura, pero que nos recuerda a mí y a mi hermana, pues a este personaje que hace Statham en The Beekeeper. Y aquí pues cambiamos al Statham dedicado a la apicultura por un Statham que es farero, que regenta un faro perdido en la costa occidental de Escocia, en ese archipiélago de islas que son las Hébridas, ¿no?, que son unas islas que hay en la costa de Escocia, y es un tipo que está ahí solitario, que habla con su perro, que juega al ajedrez contra sí mismo, que se pone pedo con el licor que le trae una vez a la semana un barco en el que viene un señor marinero con una chica preadolescente que le ayuda a descargar la carga una vez a la semana, y él ahí está, pues no sé, mirando el horizonte. Yo qué sé, no sabemos realmente qué hace, porque tampoco la película nos explica mucho en esta parte de tramo de película, de su argumento. Y tras un suceso, pues vamos a decir que fuera del ordinario, en el que hay una tormenta y el farero pues tiene que acudir al rescate de la chica que acompaña al marinero, que le trae normalmente las provisiones una vez a la semana, pues resulta que a partir de, digamos, de salir de su rutina particular de no hacer nada en el faro, pues digamos que empezará una vorágine de acción desencadenada a partir de tomar este, digamos, este hecho de salir de su anonimato dentro del faro, ¿no? Entonces, ya os podéis imaginar, si habéis visto alguna de las películas de Statham, pues haciendo pues papeles de tipo que pasa desapercibido hasta que sucede algo y deja de pasar desapercibido, pues esto es otra vez lo mismo, ¿no? Me refiero que en ese aspecto no encontramos ninguna originalidad más allá que la atribución laboral del personaje de Statham, pobre, Que yo creo que también... Que van a hacer... pones en todos los oficios. Sí, y sí, de ahí, luego, será, luego será herrero, luego carpintero, sí. Luego yo qué sé, ebanista o yo qué sé, o desembozador de váteres, yo qué sé. Pero bueno, para pasar desapercibido siempre, ¿no? Porque pues luego ya nos iremos dando cuenta, como os podéis imaginar, no hay que ser muy imaginativa tampoco, señora, de que pues este farero no está allí por casualidad en aquel faro aislado y además pues es un tipo que tiene un pasado, que es un pasado que puede pues traer problemas si no se mantiene oculto y cuando deja de estar oculto, pues eso, pues trae problemas, ¿no? Y es lo que pasa en la película, al fin y al cabo. A ver, o sea, a efectos de entretenimiento, que es como hay que valorar quizás en primer lugar una producción como esta, vamos a decir que, yo que sé, que Shelter, si tú ya has visto las, entre comillas, las pelis buenas de Statham, esta te van a parecer poca cosa, así tal cual, ¿eh? Os lo digo, soy sincero. También es una película que en su parte inicial, cuando estamos, cuando no sabemos nada, cuando vemos al farero en su cotidianidad, pues es una parte de película que se hace bastante larga, a pesar de que no es tan larga, y que también, vamos a decir, que tiene el ritmo de un caracol, también se ha dicho, también esa vida contemplativa del faro, pues no trae mucha acción más allá de la que ocurre cuando se tiene que desencadenar todo y se rompe su quietud y su paz. Y la verdad es que yo en mi cabeza incluso pensaba en películas lentas de Lars von Trier, cuando veía al farero mirar el horizonte y ver cómo se alejaba el barco, que ya le había dejado las provisiones, ¿no? Y volvía adentro de la casa y se ponía a hablar con el perro porque no podía hablar con nadie más. Bueno, yo qué sé, me refiero que entiendo que, además esto lo comentábamos antes, Jordi, en la llamada telefónica, que la idea de este planteamiento un poco anodino al principio es que de la peli de Shelter es que haga contraste con el resto, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que igual al Rick Roman Baugh se le ha ido la mano con lo del anodino, con la componente de especie anodina, y yo creo que en el pase de Shelter yo creo que alguien se echó a roncar directamente en la parte esta del faro. Entonces, claro, hay que pensar también en cómo modular, que yo entiendo la intención del director, pero igual esto debería haber ido pues un poco más dosificado para no llamar al sueño a la gente antes de que empiece realmente la mandanga, porque luego, claro, luego llega la parte que estás esperando del Statham de verdad, del que tú te esperas y te imaginas que también la tenemos, y luego pues pasa lo que pasa, que llegas con sueño o haciendo zetas en vez de estar atento y con los ojos abiertos, ¿no? Entonces, esta Shelter tiene este pequeño, nunca mejor dicho en el lenguaje marinero, escollo, ¿no? Esta piedra, este relieve en medio del mar que es esta parte inicial, introductoria de la historia. Y la verdad es que, a ver, cuando la Shelter se pone vibrante, cuando la Shelter se dispara para adelante, que no os voy a dar muchos detalles al respecto porque es la parte que hay que descubrir y la parte guapa que tiene realmente la película, pues tenemos una película de acción relativamente trepidante, no vamos a decir súper trepidante, pero la trepidancia es equivalente a la que puedes tener también un poco en Beekeeper, me refiero que no es que vaya ni más arriba ni más abajo, es una, vamos a decir, un grado de trepidancia medio, por llamarlo de alguna forma, ni es súper espectacular, ni es meh, sino que pues tiene ritmo, tiene fuerza, tiene dinamismo, de hecho, pues a partir de que pasa lo que pasa en la isla con el faro, pues todo se vuelve bastante más rápido en la película, eso el cuerpo y la mente lo agradecen también como espectador, y a partir de entonces es un poco cuesta abajo y sin frenos, con alguna pequeña pausa o un pequeño diálogo aclaratorio para que pues como espectadores nos vayamos dando cuenta quién y por qué funciona así ese tipo solitario que cuidaba el faro y por qué le pasan las cosas que le pasan después de salir del anonimato, ¿no? Me refiero que en ese aspecto pues es una película que quizás pues no va a resaltar por su redondez, pero si quitamos la parte del principio se queda en una película entretenida. Me refiero que en ese aspecto pues sin ser el colmo de la originalidad ni de la espectacularidad, se deja ver al menos en sus dos tercios finales, ¿vale? Eso también Viene un poco, pues, apuntalado, entre comillas, pues porque tenemos, aparte de Jason Statham en el reparto, pues algunos, vamos a decir, personajes ilustres del ecosistema actoral británico, como Bill Nighy, que siempre está bien verlo en una película, y que además, pues, aquí tiene un papel, pues, bastante destacado. Lo vamos a tener en bastantes escenas. Está bastante mayorcico ya Bill Nighy, me refiero que mola que salga, mola que siga metiéndose en fregados actorales este hombre, porque ya está, se le ve mayorcete, pero bueno, está ahí, pues eso, a la altura del Statham, 76 años, veo, prácticamente. Me refiero que no se va a pegar con él, pero hace que se peguen con él. Me refiero que Bill Nighy es muy importante, su personaje de Manafort, en esta trama tan un poco descompensada que tiene Shelter, el farero, ¿no? Pero luego también hay que decir que el pequeño descubrimiento que tiene el cast de Shelter es la chica marinera que visita semanalmente al farero solitario y que le deja sus viandas y sus víveres, ¿no? Que es la Bodhi Rey Brithnak, que es, pues eso, una chica, pues, que está entrando en la adolescencia, y la verdad es que ella aquí, pues, está prácticamente a la altura, hablamos de minutos en la película, prácticamente al mismo nivel que Statham, porque, pues, circunstancialmente sus, vamos a decir, devenires en la trama acaban ligados después del accidente este que ocurre en el faro, en el primer tercio de la peli, y la chica va a tener que estar ahí, pues eso, pues aguantando todo lo que le pase a Statham a su lado o cerca o equivalentemente, ¿no? Entonces, pues bien por esta joven actriz, porque le sabe poner el contrapunto al cara de pocos amigos Statham en este caso. Y Mason se llama su personaje, el personaje de Statham en Shelter. Y además, pues vamos a tener algunos momentos sin llegar a demasiada profundidad, pero algunos momentos León el profesional vamos a tener alguna cercanía ahí en algún momento, ¿no? Me refiero que es una película en la que en el argumento, cuando todo se destapa, cuando todo, digamos, se aclara sobre el pasado de Mason y sobre quién era Mason antes de convertirse en un anónimo farero, pues resulta que tenemos ahí, pues, implicaciones de bastante alto nivel, de calado profundo, no voy a decir en qué detalles, y que a lo mejor, pues eso, le dan un poco más de vidilla y profundidad argumental a la película, ¿no? Como curiosidad, diré que creo que está hecha un poco en decorado, pero que dentro de la película hay una pequeña escena que transcurre en un lugar de la península ibérica, como curiosidad. Lo dejo ahí porque quien vea la película ya valorará si realmente se ha viajado al lugar a hacerla o simplemente se ha hecho uso de una foto de Getty Image para, digamos, el contexto, y luego, pues, lo que es la escena en sí misma se ha rodado en un plató, ¿no? O en un lugar que podía ser cualquier lado en vez de ese sitio de la península ibérica. Tampoco os voy a decir el sitio porque mola descubrirlo, también es una sorpresa, una de las pequeñitas sorpresas que tiene Shelter dentro de las pocas sorpresas que vamos a encontrar, y la verdad es que, más allá de esto, simplemente yo quería concluir reflexionando sobre que yo creo que Statham todavía está en una forma que merece mejores registros que este, para mi gusto. Actoralmente, físicamente, no está como el Gerard Butler, creo que está un poco mejor y que todavía tiene caña y cancha en el cuerpo para, no igual para hacer los papeles que hacía hace 15 años, pero yo qué sé, se merece, digamos, mejores guiones, más potentes que este, y no sé si más exigentes físicamente también. También otro detalle, acordaos de cuál es el origen, entre comillas, deportivo de potencia física que tiene Statham, que viene del mundo de la natación. Era saltador de trampolín. Pues bueno, aquí como es farero, en algún momento se va a tener que meter en el agua y no a fregar, a no lavarse los calcetines. Entonces también lo vamos a ver un poco en su medio original como deportista, como atleta, que es el agua, ¿no? El medio acuático. Entonces, bueno, aquí el guionista se acordó quizás de ese detalle y dijo, venga, va, vamos a meter a Statham en el agua para que haga un poco, se luzca un poco ahí, pues eso, bajo el mar en este caso, ¿no? Porque tiene escena bajo el mar. Así que eso, simplemente yo creo que es una de las pelis que podríamos considerar un poco menores de Statham. Lo bueno se hace esperar un poco, hay de lo bueno, hay gente que considera que es una peli mala comparada con las buenas de Statham, pero yo creo que tampoco es tan mala y que cuando viene la hora de la verdad, la hora de, digamos, de destapar las máscaras y de poner los ases boca arriba en la mesa del argumento, la peli se disfruta. Y además tiene algunas escenitas guapas en alguna capital de por ahí cercana a Escocia que también están muy chulas. Entonces, bueno, yo qué sé. Y aparte, pues eso, también hay música británica por ahí por el ecosistema de la película. O sea, están The Prodigy, están algunos grupos de electrónica. Y diréis, ¿y por qué? Pues porque quizás también cuando el guión cambia y se vuelve urbanita en vez de isla aislada, pues también va a haber escenas en clubs nocturnos y en discotecas. Muy bien. Vamos a dejar que respires. Pues sí. Y entonces, entre los dos estrenos, yo voy a abrir la cripta. Vale. ¿Cómo voy a abrir la cripta? Con un visionado de Panteón. Toma, te iba a decir, con una llave de esas de puerta de pueblo, de iglesia de pueblo, que mide como 30 centímetros, ¿no? Y que se mete dentro de una cerradura que casi te cabe la mano dentro. Pues en Visionados de Panteón, cuenta. Como tengo filming, tengo Visionados de Panteón a tutiplén. Bueno, podrías estar todo el día. Visionados de Panteón, cabrón, perdón. Entonces, resulta que el señor Roger Corman, ese hombre, rey de la serie B, el jefe, entre los años 1960 y 1964, le dio muy, muy fuerte por el señor Edgar Allan Poe. Pues sí. Y entonces hizo nada menos que 8 películas con historias del señor Edgar Allan Poe. Uh-huh. Entonces yo me he ido al año 1962, donde con guión del señor Richard Matheson, el Hostia. Escritor de Soy Leyenda, adaptó 3 historias de Edgar Allan Poe, con lo cual ya veis que las películas de segmentos son muy antiguas. Pues sí. Se hacían ya en los años 60 y no es un invento de la serie VHS pues no. O de ABC The Book of Dead o cosas así. Eso es, digamos, una reactualización de algo clásico. Correcto, y más en el terror. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues el señor Roger Corman para esta Tales of Terror o Historias de Terror decidió coger a Vincent Price como protagonista de las 3 historias, ya ves. Haciendo papeles diferentes. Y lo rodeó de gente, de actores y actrices de la época, que la verdad aquí contó con 2 pesos pesados, quizá ya que su época de gloria ya había pasado un poco, uh-huh. más en el caso del primero que del segundo, como Peter Lorre, nuestro M, el vampiro de Düsseldorf, sí, señor. O Basil Rathbone, joder. Que fue Sherlock Holmes, ¿no? Como poca broma, ¿eh? La gente puede recordar. Y además una pléyade de actrices, la mayoría muy guapas, que siempre el señor Corman le gustaba que la parte actoral femenina fuera deslumbrante, ¿no? Claro. Como actrices como Debra Paget o la Joyce Jameson o la Leona Gage, entre otras. Entonces, bueno, pues las 3 historias que adaptó Edgar Allan Poe, cambiándolas el señor Matheson para adaptarlas a lo que quería Corman y que fueran uh-huh. un éxito comercial, porque recordemos que lo que hemos dicho siempre, lo dijimos en el especial de Corman, se utiliza el término serie B de manera peyorativa. Sí. Y eso es un error. Total. Porque la serie B está enfocada a, con pocos medios, hacer una producción que luego dé mucho beneficio económico. Claro. Y eso es lo que siempre lograba el señor Corman. Él lograba con una inversión justita sacar una película adelante que luego comercialmente, pues multiplicaba por 10, por 15, por 20 o por 50 el dispendio económico que había hecho el productor o los estudios que habían apostado por él. Tal y cual. Por eso fue un director que tuvo siempre a los estudios pugnando por él para tener a este artesano del cine para que hiciera muchas producciones que costaran poco y dieran mucho rédito. Rentabilidad se llama. Rentabilidad eso. Se llama, efectivamente. En el capitalismo más voraz, eso es rentabilidad. Entonces, los 3 relatos que escogieron para adaptar uh-huh. fueron el primero, Morella, que aquí es una adaptación un poco libre, pero quizás sea la más fidedigna al relato de Edgar Allan Poe. La segunda, El gato negro, aquí ya tenemos una fusión, porque aunque se llamó El gato negro, es claramente una fusión del gato negro con el relato de El tonel de Amontillado. Amigo. Y la tercera es El caso del señor Valdemar, que es muy curioso porque El caso del señor Valdemar, yo he visto por ahí el título como El extraño caso del señor Valdemar, o incluso en una adaptación de la que hablaremos después, La verdad sobre el caso del señor Valdemar. O sea, ajá, que es según la traducción que veas, pero bueno, con El caso del señor Valdemar nos entendemos todos. Pues sí. ¿Qué puedo decir de estas tres historias? Bueno, la primera, Morella, tenemos a un hombre hundido por la muerte de su mujer hace muchos años, al cual va a visitar su hija, de la que él ha renegado porque la muerte de su esposa fue a causa del parto, vale, de la hija. No en el mismo momento del parto, pero nunca se recuperó y a los 10 meses de nacer la niña, pues la mujer murió. Aquí podríamos hablar de historia de fantasmas. No voy a contar mucho más. Son, recordemos, relatos que no son muy largos. Sí, cortitos. Entonces, la ambientación, digamos que el señor Corman, con los recursos que tenía, siempre buscaba buenas escenografías, uh-huh, buenos decorados, buen vestuario, actores y actrices que dieran un nivel actoral alto. Entonces, todo eso lo vas a encontrar. Eso sí, propuestas de decorados muy teatrales, también claro, las actuaciones en este sentido pues recuerdan mucho a un teatro, un poco como lo que hablábamos de La novia de Frankenstein, pero aquí sí. Pues décadas después, pero seguían en ese tono, ¿no? Uh-huh. Esta historia es una historia seria y es una historia bien contada, rápida y al hígado. Porque la película en total son 80 minutos, con lo cual sí, te quedan... este segmento es el más corto de los tres y la película cuenta con lo que cuenta. Quizá la ambientación se les fue todo el presupuesto en telarañas. Encontraréis en esa mansión victoriana telarañas a tutiplena, casco porro. O sea, los señores de efectos especiales que tuvieron que hacer las telarañas se pasaron días y días para poner las telarañas por toda la mansión. Igual, está, bueno, igual estaban de oferta. No en lo el sé, mercado, pero mucha telaraña. Aquellos días. En la película sale alguna araña para decir, bueno, es que todo este, ¿no?, trabajo, claro, claro, lo ha hecho alguien, ¿no? Bueno. La segunda historia. Aquí se cambia el tono, porque se explota la vis cómica tanto del señor Vincent Price como del señor Peter Lorre, que es, hombre, son la dupla protagonista de este relato del gato negro, ya digo, fusionada con El barril de Amontillado. Vale. ¿Por qué fusionada? Porque vamos a tener la historia del gato negro con un matrimonio que la esposa adora a los gatos y el marido no soporta a los gatos. Ay, ay, ay. Pero en este caso el marido es un alcohólico empedernido que ya hace años que no trabaja y vive a costa de la mujer, que es costurera, y lo que hace es intentar vivir sin que el marido se gaste todo el presupuesto de la casa en vino. Yeah. Y aparece en escena un sommelier, que es Vincent Price, que esto entronca con el relato del barril, mm-hmm, de Amontillado. Lo veo. Aquí vamos a decir que se explota el humor. Se explota el humor en todo el relato. El relato está muy bien, porque además la interpretación de Peter Lorre es brillante. De los 50 minutos, porque es el relato más largo que dura el relato, se pasa a 45. Se pasa ebrio 40 de los 50 minutos y además lo recrea de una manera pues bastante curiosa. Decir además que Peter Lorre en el año 62 ya tenía bastantes achaques porque él falleció en el año 64, uh-huh, pero aún en el año 63 con Roger Corman y compartiendo de nuevo elenco con Vincent Price hizo la adaptación del Cuervo. Es verdad. Y luego tenemos una película muy curiosa también del 63, que fue el último año donde Peter Lorre rodó, que fue la película, a ver si me acuerdo del nombre, si no lo buscaré, sí, con Jacques Tourneur, el director de La noche del demonio, sí. Yo estuve con un zombie, de La mujer pantera. Es exacto. Con Jacques Tourneur hizo La comedia de los horrores. donde ya no solo estaban Vincent Price y Peter Lorre, sino además salía el señor Boris Karloff. O sea, cogió a todo el elenco del cine de terror de la Universal para hacer, pues eso, una comedia de horror, sí. Además es otro de los visionados de Panteón que yo haré en un futuro, porque esta la tengo pendiente de revisión, porque me acuerdo que la vi hace décadas. Sí. Y me pareció muy curiosa. Entonces, bueno, pues aquí el señor Peter Lorre está muy bien. Tenemos al señor Vincent Price más histriónico que nunca, porque ese papel de sommelier, los gestos que hace con la cara y con la boca para hacer su trabajo de cata, pues son impagables. Pero es que además hay una escena de duelo de cata entre un sommelier profesional súper considerado por todo el mundo y un borracho de taberna como Peter Lorre, que es muy curiosa, es brutal. Y luego también hay una escena onírica de pesadilla. Qué guay. Que para los medios de la época, pues, el señor Corman le supo sacar mucho partido por la manera en que la filmó. No voy a contar nada porque es una sorpresa. Pues sí. Entonces, bueno, pues hay gente que le saca un poco de la película el tono más de chanza de este relato intermedio del Gato Negro, pero a mí pues me valió la pena. Me pareció bastante curioso. Ya que tenemos varios segmentos que tengan diferentes tonalidades. Correcto. Está y además la gracia, eso, ¿no? Un poco. Permite a Vincent Price, que están los tres, ir cambiando registro un poco, ¿no? Porque a él, que le gusta, pues eso, actuar de una manera muy histriónica. Sí. Pues, ir variando. Le da juego, ¿no? Y el tercer relato, que quizá sea el mejor, y aquí volvemos al terror puro y duro, sin ninguna concesión a la chanza ni a la comedia, es la del caso del señor Valdemar. Aquí lo que tenemos es a un aristócrata que sabe que tiene una enfermedad terminal que además le provoca muchos dolores. Entonces a él le trata a un médico que además, él como tiene una esposa joven, quiere que ese médico que sabe que está prendado de su esposa, cuando él fallezca, cuide a su mujer. Aquí un poco machismo, años 60, ojo, de lo que tenemos encima, pero bueno, es una cosa que se trata en la trama y os lo advierto. Sí, es de hija de su época, tampoco hay que ir más allá. Pero interviene un hipnotizador. Un hipnotizador interpretado magistralmente por Basil Rathbone. Joder. Que lujo. Le trata, por medio de la hipnosis, los dolores de esta enfermedad terminal, que podemos prever que es un cáncer, pero no se dice, y le evita los dolores. Claro, el médico, que es un científico en el fondo, está completamente en contra de que un hipnotizador, un mesmerizer, ¿no?, que lo dicen ellos, haga ese trabajo, pero claro, ve que le alivia realmente los dolores entrando en su mente y diciéndole que no tiene esos dolores, y eso hace que el sistema nervioso no responda a los dolores y que estos últimos días de su vida, pues, este aristócrata pueda vivir tranquilo. Sí, de una forma un poco más llevadera. Lo que de alguna manera no le gusta nada al médico que lo cuida es que este hipnotizador no le esté cobrando nada por sus servicios. Uy. Entonces, en una de las charlas en común que tienen hipnotizador, señora D, aristócrata y médico, le dice el aristócrata al hipnotizador, bueno, quizá les podemos contar que no me está cobrando nada porque tenemos un pacto. Y es una tontería. Y entonces dice, sí, explíquelo usted, no tengo ningún problema. Dice, he pactado con este señor que el día que yo note que voy a fallecer, él me pueda hipnotizar para saber qué estoy viendo yo en el otro lado. Toma ya. Esta es la premisa perversa la idea, del extraño caso del señor Valdemar. Es un poco Flatliners, ¿no? Pero sí, en versión 60, sí. Por Corman, ¿no? Claro, barata. Bueno, y además creado por Edgar Allan Poe, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues la historia tiene mucha enjundia, está muy bien. Quizás la más terrorífica de las tres para los medios de la época. O sea, la gente que nos espere un terror como el actual, pues no tiene nada que ver. Estamos hablando de películas de hace, pues, 64 años, ¿no? Por eso, pues, de Panteón. Claro, de Panteón, visionado de Panteón. Que las telarañas que tiene, o sea, se las merecen todas. O sea, ahora ya no son de atrecho, ahora son telarañas reales. Ahí te he visto. Pues bueno, pues este tercer fragmento quizás sea el mejor y también está muy bien. Está muy bien. Yo es una película que recomiendo, evidentemente, con las reservas de que sepáis lo que vais a ver. Una producción de Corman, de los años 60, de terror gótico, con interpretaciones de actrices y actores clásicos, ¿no? Sí. Curiosidad de esta película. Pues la curiosidad es que me ha salido una película por detrás y una película por delante con adaptaciones casi de los mismos relatos del señor Edgar Allan Poe. Ya, es que Poe es un recurso, valga la redundancia, recurrente, ¿no? Y que, correcto. Y que pueden echar mano ahí directores y productores de muchas cataduras y de muchas épocas. La película anterior es muy curioso porque es solo 2 años anterior. Uh-huh. Sería una película que pudo iluminar al señor Corman para hacer esta adaptación, aunque bueno, también desde el año 60 estaba Corman obsesionado con Poe. Sí. Es una película argentina y en la cual nos vamos a encontrar nombres muy conocidos. Familiares, vamos a decir, ¿no? Es una película argentina dirigida por Enrique Carreras, donde él también hace 3 episodios. Y las obras que escoge, del primer episodio, El caso del señor Valdemar; el segundo, El tonel de Amontillado, pero sin mezclar con El gato negro; vale. Y el tercero, El corazón delator, que es otro relato. Sí, distinto. Pero él también se fabrica su Vincent Price. ¿Por qué? Argento. Sí, porque el señor Enrique Carreras coge a Narciso Ibáñez Menta. Toma. Actor argentino y padre de nuestro Chicho Ibáñez Serrador. Ese mismo. Para interpretar algún personaje de los 3 segmentos. Pero es que además... Que podría un poco quizás equivaler a Vincent, ¿no? Sí, evidentemente. Pero 2 años antes, con lo cual no tenía la idea de que fuera... Ahí rollando. Porque además, incluso físicamente, por su delgadez, su altura, tendrían algunas similitudes Narciso Ibáñez Menta y Vincent Price, ¿no? ¿Viajó Roger Corman a Argentina antes de hacer su película? Vaya usted a saber. ¿Quién sabe? Pero es que encima, Enrique Carreras apuesta por un jovencísimo Chicho Ibáñez Serrador como guionista de la película. Ya apuntaba. Haciendo las veces de lo que hace Matheson, sí, ¿no? Sí. E incluso tenemos la curiosidad, porque ya sabemos que a Chicho le encantaba, cuando presentaba a Misterios Favoritos, hacer una pequeña parodia actuada por él de presentación de las películas. Sí. Chicho actúa en el tercer segmento del Corazón delator y sale actuando junto a su padre. Aunque gente que ha visto la película dice que la parte de Chicho es muy histriónica, sobreactuada y casi es lo peor del segmento. Bueno, ahí lo dejo. Habría que verla para Verla, sí. Quiero decir, no es una película que creo que sea fácil de encontrar, porque en Filmin no estaba. Ya. Pero Obras Maestras del Terror es como se llama esta película de segmentos argentina de 1960 y me ha parecido muy curioso tener ahí a Chicho y a su padre en esta película con 3 segmentos de adaptación de Edgar Allan Poe. Y luego nos vamos al año 90, a Italia, donde tenemos a 2 maestros del cine de terror, como son Darío Argento y Giorgia Romero, que se unen para hacer una película de solo 2 segmentos, uno dirigido por cada uno, basado en los relatos de Edgar Allan Poe. Sí, vamos a decir que un Greenhouse de Poe, ¿no? Prácticamente. Es una película de 1990 que se llama Due Occhi Diabolici, que se llamó en inglés Two Evil Eyes, 2 ojos diabólicos. ¿Sí? Pero aquí, como no podían ponerle 2 ojos diabólicos, no, que ya no. La llamaron Los Ojos del Diablo. Ah, pues que siempre que hay algo más demoníaco o diabólico, pues se vende más fácil. Es el intríngulis del demonio. El primer segmento es La verdad sobre el caso del señor Valdemar. Vale. Y el segundo es El gato negro. Vemos que aquí hay reincidencia en qué datos adaptar, ¿no? Sí. Y es muy curioso porque tenemos en el reparto algunos actores italianos, pero tenemos actores anglosajones y además que ya empezaban a destacar. Tenemos por allá al señor Harvey Keitel. Hola. Tenemos a A.G. Marshall o tenemos a John Amos, el Kunta Kinte adulto. Sí. Entonces, bueno, pues es una película que yo no he visto, sí, que también me ha apuntado. En este caso no sería visionado de Panteón porque 1990 no entra en el rango todavía. Sí. Pero me parece una película curiosa. Sí que os debo decir que tanto en el caso de la película argentina como en el caso de la película italiana, ambas se van a 120 minutos. Los argentinos tienen esa verborrea incontestable que les hace alargar todo. Y los italianos, pues solo con 2 segmentos, ni siquiera 3, también se van a 120 minutos. Tampoco les gusta hablar a los italianos. No, tampoco. No. En cambio, el señor Corman, en 3 segmentos, se va a 80 minutos, con lo cual tienes un pispás. Bueno. Pues bueno, os he contado todo esto. La síntesis, con Corman. Este visionado de Panteón, yo creo que os he puesto dientes largos. Pues si alguno ha visto Los ojos del diablo o ha visto estas obras maestras del terror, nos lo cuenta. Si la que ha visto directamente es la de Tales of Terror o Historias de Terror, también nos lo cuenta, que está muy bien. Pues sí. Y nada, pues espero que estos visionados de Panteón os vayan recordando o os vayan descubriendo cositas interesantes. Sí, que además eso, que a veces nos obcecamos en la actualidad, en el siglo XXI, en lo que viene, en lo que vendrá pasado mañana, en lo que vino ayer, pero si estamos aquí es por algo, y es porque ha habido una historia de cine, en este caso, del que nos gusta a nosotras, de género, de sobre todo del terror, del fantástico, de la ciencia ficción, del suspense, del thriller, que pues hay algunos ejemplos que son muy viejunos y que pues han ido formando esos cimientos de lo que tenemos ahora, ¿no?, a lo largo de la historia del cine. No solo eso, si nos remitimos a la obra literaria, también la influencia pues de Stoker, de Mary Shelley, de Edgar Allan Poe, de Lovecraft, en todo ese imaginario de terror, y que eso es una herencia, y entonces hay que valorar las adaptaciones de esa obra literaria. Exacto. Al imaginario cinematográfico, pero desde tiempos inmemoriales, ¿no? Sí, porque además yo entiendo que, y en el caso de Corman, pues es un caso muy práctico, ¿no?, que pues las licencias, los derechos de según qué autores, no como el que vamos, o los que vamos a hablar ahora, que son súper recientes, pues para abaratar gastos de derechos de estaban adaptación, vencidos. Pues eso, pues coger pues clásicos, ¿no?, del terror, y clásicos de lo girado, de lo weirdo, de lo noctámbulo y lo misterioso, ¿no? Y serie B a todos los niveles. Ya te digo. Pues, si te parece. Has dicho actualidad, sí. Y ahora me ha venido a la mente dos cositas que las digo muy rápido, pues porque no nos olvidaremos y son importantes. Pues sí. Una, tenéis ya la segunda temporada de Daredevil Born Again. Sí, que yo me he llevado. Ya han estrenado esta semana una el primer sorpresa, capítulo. Nada más llegar a la, sí, al estudio. Más deberes. Muy breve. Y luego, esa de Furious, que nos encantó en el Festival de Sitges, ya tiene fecha de estreno en Estados Unidos. Han sacado tráiler a todo trapo y se estrenará en Estados Unidos el 29 de mayo de este año. Ojalá coincida con fechas de estreno en Europa y en España y la tengamos aquí, porque vale absolutamente la pena verla en cine, y también es una apuesta pecuniaria de ir al cine, pagar una entrada para ver este tipo de películas, para que sigan haciendo este tipo de películas. Sí, de hecho yo estoy pensando en cogerme un avión a Estados Unidos y hombre, tampoco creo que sea mi economía no me lo permite. Hombre, aprovecharías para hacer otras cosas, sí, escena rap, volvería, etcétera. Y volvería en 24 horas con jet lag de 24 horas. No, que va, es broma. Pues eran estos dos apuntes rápidos, pero para no olvidarnos. Pero darían ganas, sí, la verdad. Pues bueno, pues si te parece, nos pasamos de una adaptación económicamente barata de unos relatos literarios de fácil pago a una adaptación literaria que es poco menos que de antes de ayer, del otro día, ¿no? Que además es otro de esos títulos que vienen a estreno esta semana, que está basado también pues en un libro que en origen ya pues supuso un éxito editorial, y que presumiblemente ese éxito editorial, al menos con la pinta que tiene todo, parece que se va a trasladar también al éxito de la pantalla grande cinematográfica, ¿no? Estoy hablando de Project Hail Mary, aquí conocido como Proyecto Salvación. Esa manía que tenemos, si Shelter el Protector le valía con haber dejado solo Shelter o haber puesto El Farero, pues no, con Project Hail Mary parece ser que Hail Mary no mola mucho en el ámbito no anglosajón, y han dicho, pues oye, para enganchar a la gente que igual es un poco, yo qué sé, no voy a decir taruga, sino despistada, o que quizás necesita un estímulo extra, como meter palabras demoníacas en el título, como hacían también en la época de los videoclubs, pues le cambiamos el título, y oye, en vez de Hail Mary, nos da igual que el libro en el que está basada la película se llame también Proyecto Hail Mary, y que directamente pues lo llamamos Proyecto Salvación, que así además hacemos un spoiler a la gente y no hace falta que les digamos que es una película de ciencia ficción solamente espacial, sino que además se tienen que pensar ya que si hay una palabra llamada Salvación, pues que esto va igual de alguna movida chunga que pasa y que luego hay que resolucionar, ¿no? Entonces, claro, yo sinceramente, me da igual lo que penséis, yo siempre me considero pues fiel a la versión original y al título original y yo qué sé, pues Project Hail Mary, ¿qué tenemos aquí? Pues la primera sorpresa que tenemos aquí la encontramos, porque tiene esta película, lo que comentaba con Jordi antes fuera de micro, molaría mucho que no supierais nada, que llegarais en blanco a la sala de cine, la que encontréis con la pantalla más gorda y más grande, si puede ser mejor. No leáis nada, no escuchéis nada, escucharnos a nosotros si queréis, pero no escuchéis nada más, porque yo, sinceramente, yo fui en blanco al visionado de este pase, no sabía nada más allá de un par de cosas de los directores y un par de cosas del libro y ya, y la he disfrutado mucho, me lo he pasado en grande, es una película larga, pero es una de esas películas largas que creo que está justificado que sea larga, porque te cuenta muchas cosas, o sea, hay muchas idas, muchas venidas, y haberla hecho menos larga o más corta, yo creo que hubiera redundado en falta de información o en cosas importantes haberlas obviado o haberlas menospreciado. Y aquí, si algo tiene Project Hail Mary, es que es un rico compendio de factores que nos agradan mucho cuando se habla de ciencia ficción. Entonces, y empiezo a bordear el título para no decir las cosas importantes que hay que descubrir viendo la película, ¿vale? ¿A quiénes, hablo en plural, tenemos en la dirección de Project Hail Mary? Pues a dos tipos, a una dupla, al Fear Lord y al Christopher Miller, y diréis... Y esto... Conocidos más como guionistas que como directores. Sí. De hecho, uno no había dirigido nada y el otro solo dos cosas o tres antes. La cosa es que estos tipos se hicieron famosos hace poquito tiempo, poquito relativamente, porque jugamos con el tiempo y lo estiramos y lo encogemos, pero estos chicos, en 2018, esta dupla se llevó un Oscar a Mejor Película de Animación con Spider-Man 2. Into the Spider-Verse. Sí, sí. Realmente ellos hicieron el guión de Spider-Man Into the Spider-Verse y los directores fueron el trío Bob Percichetti, Peter Ramsey y Rodney Rodman. Entonces diréis, vale, tío, guay, los tíos del Spider-Verse haciendo una película del espacio, ¿qué pasará aquí con gente de carne y hueso? No tenemos la animación, no tenemos los colorines, sí que los tenemos a pesar de estar en el espacio. De hecho, la huella estilística evidentemente no se puede borrar. Ahí está la gracia un poco también de que un artífice o dos, en este caso, de películas, pues cambien de registro o de contexto y se lleven su forma de hacer a otra subárea del cine. En cualquier caso, ¿qué ocurre con Project Hail Mary? Pues que vamos a tener una adaptación literaria de un libro del escritor Andy Weir, que es el escritor de The Martian, película que también, pues, adaptando la novela de este señor, pues la realizó Ridley Scott hace un poquito de tiempo con el Matt Damon como protagonista, y que como registro de ciencia ficción cercana, pues estaba muy chulo, estaba muy dinámica, muy entretenida. Me refiero que yo creo que la forma de hacer de este escritor, del Andy Weir también, pues está, digamos, aquí en Project Hail Mary, pero multiplicada por 5, por decir un número concreto, ¿no? Porque si The Martian nos planteaba una situación muy concreta, aquí digamos que en Project Hail Mary, sin entrar en muchos detalles, porque ahora os daré algunos detalles, pero pocos del argumento, aquí digamos que el Andy Weir se desmelena un poco comparado con The Martian, aunque también pues tenemos un, entre comillas, en ocasiones protagonista cuasi solitario de la historia también, que eso es otra cosa comunal que puede entroncar entre The Martian y Project Hail Mary. Vale, una cosita de... Cuéntamelo. Ellos como dupla sí que habían dirigido dos películas de animación, que fueron La Lego Película y Lluvia de Albóndigas. Y luego tienen dos comedias infames, con el Jonah Hill y el Channing Tatum, que son Infiltrados en clase e Infiltrados en la universidad. Que son, mal o no, lo siguiente. Son Americanada, infiltrándose en lugares infames. O sea que esperemos que este cambio de registro les haga madurar. A ver, yo quiero pensar que su premio con el Spider-Verse es lo que les ha traído aquí, sinceramente. Porque sí que es verdad que, y ahora... Os voy a contar algo del argumento, pero os voy a adelantar también que sí que es una película que tiene momentos de comedia dentro de una gravedad, y no hablo de la fuerza gravitatoria, sino del sentimiento, de la valoración de grave, ¿no? De las situaciones que pasan en la película, y que es una película en la que vamos a tener, pues, yo quiero pensar que influencias, sin que sea la historia una historia de ciencia ficción dura, se acerca a algo parecido a ciencia ficción dura, pero pasada por el filtro de unos tipos que saben guionizar animación. ¿Esto qué quiere decir? Pues que va a haber momentos de comedia situacional en la película, en la que, pues, casualmente, pues va a ser Ryan Gosling el objeto de esta parte de comicidad que va a tener la historia, pero que no va a ser la tónica general de la película. O sea, la película, digamos que tiene un trasfondo muy serio. El otro día decía un poco en cachondeo, cuando hablé de Iron Lung, que Project Hail Mary tenía pinta de ser la versión cara y a todo trapo y con todos los gastos del mundo de Iron Lung, y después de haber visto Project Hail Mary me reafirmo en esto, y os tengo que decir ahora sí en serio que ambas producciones tienen varios conceptos, varias ideas en común. Evidentemente cada una va a lo suyo, porque es más que nada una ironía, una coincidencia en el tiempo, pero poniéndolas en la balanza de la ciencia ficción, digamos que sospechosamente tienen demasiadas cosas en común. No las puedo decir porque algunas, la mayoría de ellas, son motivo de spoiler, pero si conseguís en algún momento visionar ambos títulos, os daréis cuenta de que tienen demasiadas cosas en común, a pesar de que no tienen nada que ver, ¿vale? Pero bueno, os quiero dejar simplemente esa idea un poco ahí colgando, ¿no? ¿Qué tenemos en la Project Hail Mary película? Pues tenemos a un tipo, y voy a ser lo más críptico posible, ¿eh? O sea, a partir de ahora voy a intentar no soltaros nada que no sea, digamos, valga la redundancia, espacial, orbitar alrededor del spoiler sin tocar el spoiler, ¿vale? Pero de alguna manera os tengo que contar lo que pasa aquí, ¿no? Digamos que la película comienza con un astronauta que se despierta después de estar en coma, supongo que en un coma inducido para, pues, viajar más tiempo en el espacio. El astronauta, cuando se despierta, no sabe quién es, no sabe qué hace allí, no sabe quién narices lo ha puesto allí. O sea, el tío flipa, se vuelve poco menos que loco, errático. O sea, podríamos decir que sufre lo que se denomina amnesia retrógrada, que es una amnesia que se produce por algún tipo de traumatismo o episodio traumático que sufre el cuerpo cuando está durmiendo o en coma, como en este caso. Y este astronauta, que se llama Raylan Grace, pues poco a poco, en su recorrido poco menos que histérico por dentro de la nave en la que está ubicado, va a empezar a, primero, recuperar la memoria sobre quién es, y posiblemente quizás consiga llegar a acordarse de qué hace allí y por qué está allí, y por otro lado empezará a también familiarizarse con esa nave espacial en la que se ha despertado, y quizás empezará a sacar información de eso, del objetivo por el que él ha llegado a esa situación, ¿no? Entonces, con esto yo creo que ya es motivo suficiente para que yo me calle a nivel argumental, porque este astronauta evidentemente luego va a descubrir quién es, cuál es la razón por la que está allí y el objetivo de por qué está allí, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener en Project Hail Mary, y ya me salgo del argumento, es una película, una historia que se cuenta en paralelo sobre lo que le ocurre a Grace desde que se despierta en la nave espacial y sobre quién era Grace antes de subirse a la nave espacial y por qué, qué es lo que le pasó en la Tierra para que acabara en aquella nave espacial. Y todo esto se nos va contando como en paralelo y va alternando, ¿no? Las dos líneas de narrativas, la película todo el rato. Entonces, como espectadores, al principio vamos a tener cero datos, vamos a empezar a tener datos parciales del presente y datos parciales del pasado. Y la película va a jugar a guardarse información todo el rato para dosificarla cuidadosamente para que hasta la parte final de la película, en los minutos finales, no sepamos del todo qué es lo que carajo le ha pasado realmente a Grace para estar donde está y por qué ha llegado ahí, ¿no? Me refiero que la película está, vamos a decir, y creo que la novela también, pues escrita para mantener este suspense. A pesar de que vamos cada minuto que pasa de la película, pues vamos un poco acumulando más información y sabiendo cosas y interesándonos más por lo que le ha pasado a Grace. Porque además vamos descubriendo las cosas a la vez que las va descubriendo el propio Grace. Claro, como tiene amnesia, claro. Digamos. Entonces, que quiero decir que él va es recordando. Una de esas películas que juegan la baza, sí, de que la espectadora vaya metiéndose en la trama al mismo ritmo que el propio, sí, protagonista. Porque, ¿no? Por ejemplo, cuando Grace se acuerda de qué trabajaba en la Tierra antes de estar metido en la nave espacial, pues viene un flashback y nos hacía, explica, sí, pues, sí, que en su profesión hacía tal y hacía cual, ¿vale? Vale. También os he de decir que, y esto, pues a ver, o sea, Proyecto Salvación, la traducción del título ya es un spoiler, pero digamos que Grace es un tipo que está relacionado con el mundo científico, no voy a decir exactamente con qué, y que debido a pues una crisis que se produce en el entorno astronómico del planeta Tierra, digamos que se ve obligado a participar en una comisión científica especial para ver qué problema hay con... Ya estás desvelando mucho. Sí, por eso. Sí. Y aquí ya no me voy a... Porque yo tuve la desgracia que me comí el tráiler. Vale. Y, o sea, si podéis evitar ver el tráiler, o sea, aunque tengáis que hacer eso de bajar la vista en el cine y poneros las manos en los oídos, un saludo para Aida, de Cine en Serie, que hace eso, hacedlo, sin ninguna vergüenza, porque lo que es una vergüenza es que el tráiler te joda la película explicándote, exacto, cosas que te explican en el minuto 70, 80 o 100 de la película. Yo, de hecho, o sea, no voy a decir nada más, simplemente, pues es un... Evidentemente es una película del espacio, de, vamos a decir, investigación barra exploración espacial, con un protagonista un tanto particular que ha llegado allí también a esa misión espacial de una forma particular, y todo lo demás lo tenéis que descubrir en la película, ¿vale? Os he de decir también que a efectos de descubrimiento dentro de la película, a efectos de entretenimiento, de esta narración paralela en dos líneas que tiene, es todo súper dinámico. Me refiero que ya podéis mirar la duración que tiene. La película, yo llegué tarde al curro ese día, 156 minutos, pone en la Wikipedia. Más de 2 horas y media, sí. Y yo qué sé, o sea, cero momentos de bajona, cero momentos de decir esto se le podía haber recortado. Me refiero que es una historia que es tan rica, tiene tantos matices y realmente tiene, pues, tantas ramificaciones dentro, primero, de la ciencia y segundo, de la ciencia ficción, que es que yo estaba regalado todo el rato. O sea, a efectos, yo no soy tampoco un súper consumidor de ciencia ficción, pero me gusta meterme de vez en cuando y me revuelco ahí en la ciencia y en la ciencia ficción, ¿no? Porque aquí, si algo se puede considerar como ciencia ficción dura dentro de Project Salvation es, entre comillas, el rigor científico que tiene todo, ¿vale? Me refiero que aquí vamos a tener, y yo algunos momentos de la peli decía, oye, pero es que esto igual, para un público medio, igual es demasiado, pero me mola. O sea, a mí me parece no me parece demasiado, pero sé un que... Un poco en la línea de Arrival, que podía tener momentos demasiado científicos de la interpretación del lenguaje para comunicarte con los extraterrestres, que a cierto público, pues evidentemente no... Quizás a ese nivel, pero un poquito menos. Estoy hablando de, pues, de fórmulas científicas súper conocidas, de saber la velocidad de la luz, de saber el comportamiento de los átomos con una radiación. Estoy hablando también de un poco de conceptos de física astronómica, pero que todos ellos se explican bien en la película. Me refiero que no es que tengas que ir con el bachillerato de ciencias a ir a ver Project Salvation, sino que tienes que ir a jugar una de ciencia ficción de verdad. Y cuando digo de verdad es considerando los parámetros físicos y científicos de forma real, ¿no? Dentro de un entorno, digamos, narrativo de ficción, que es un poco la esencia pura de la ciencia ficción, y que creo que en este aspecto, pues el escritor del libro original, el Andy Weir, es bastante riguroso, es un tipo que siempre, ya lo demostró en The Martian, al menos en la película, yo no he leído los libros, pero la gente que ha leído los libros, pues está doblemente encantada por las adaptaciones y por las novelas originales, y realmente a mí me gusta que de vez en cuando pues haya gente que se tome en serio la ciencia y la haga partícipe de un argumento serio, porque aquí, aunque tenemos esa, entre comillas, vis cómica que pues nos va a dar algunos momentos de sonrisita dentro de lo que le pasa al Ryan Gosling en la película, pues tenemos muchos momentos también de rigor científico, de explicar fenómenos astronómicos que pasan, que son súper importantes para entender el argumento de la película y que no os voy a contar porque mola descubrirlos viéndola, pero no van a ser, quiero pensar, un lastre para el entretenimiento, pero sí que va a requerir que el espectador tenga un mínimo de interés básico pues por los temas científicos que se están tratando ahí. Yo creo que entra sola, creo que entra de una forma pues súper sobre la marcha, ¿no? Que me refiero que el Phil Lord y el Christopher Miller, los directores, han conseguido que quizás pues materias un poco duras y un poco, vamos a decir, que requieren un conocimiento previo de algunos aspectos científicos de la peli, se lleven bien, lo cual también pues es una cosa guapa de las que hay que resaltar de la película, ¿no? Que está haciendo accesible la ciencia astronómica a un público que no tiene por qué conocer la velocidad de la luz, pero te la explican y te dicen por qué pasa cuando haces tal cosa si estás a la velocidad de la luz, o X aspectos, ¿no?, diferentes. Entonces me refiero que quizás también esa longitud que tiene la película, que es casi astronómica, en parte yo creo que es también porque es muy explicativa. O sea, que no os dé miedo meteros en que se lo digan a Oppenheimer. Ya, bueno, por ejemplo, pero es que, mira, Oppenheimer... Otra película que tenía que explicar muchos conceptos científicos. Esta se iba a las 3 horas y 20. Pero Oppenheimer, comparado con Project Hail Mary, es como un ladrillo versus una esponja. Yo creo que Project Hail Mary va mucho más ligero, va mucho más fluido, y eso que a mí Oppenheimer me gusta mucho. Sí, sí. Me refiero que no estoy tirando una piedra sobre el tejado Oppenheimer, sino que a mí me agrada, y de hecho me congratula que se haya podido hacer una película con ese alto grado de contenidos de física y química, ¿no? Para un público, entre comillas, generalista, ¿no? Lo cual, pues bueno. Aquí tenemos también contenido, pues vamos a decir, especializado científico, y lo vamos a tener además con un contexto tecnológico que es de un futuro bastante cercano. Me refiero que Aquí hay una misión espacial en la que está el Ryan Gosling, o sea, no queda más remedio que os lo cuente, pues porque es un poco el gancho inicial que tiene la película, pero toda esa misión espacial y todo lo que rodea pues a esta misión espacial va a ser, digamos, un registro que puede ser de dentro de 2 años o dentro de 5 años, pero que se ha conseguido plasmar visualmente de una forma muy chula. Me refiero a que tenemos unos diseños de producción a efectos de artilugios espaciales, transbordadores, diferentes herramientas científicas que utilizan los astronautas dentro de su nave espacial, etc., etc., que están muy currados, son súper chulos y, de hecho, yo creo que otra de las características que el Phil Lord y el Christopher Miller se han traído del Spider-Verse es los colorinchis. Y diréis, pero si el espacio es realmente más bien gris y anodino, ¿no? Pero tenemos los espectros de las ondas, que también ahí pues pueden dar mucho juego, ¿no? Y, de hecho, en algunos momentos, sobre todo, es una película que, aunque tenga una carga de ciencia y de astronomía bastante fuerte, también es una película que va a tener momentos de acción muy trepidantes y muy guapos. No puedo explicar por qué, lo tenéis que descubrir viéndola. Y, claro, en estos momentos, digamos, de acción y de tensión espacial, porque ya os podéis imaginar, o sea, si en la Tierra algo puede salir mal, saldrá mal, pues en el espacio, si algo puede salir mal, saldrá peor todavía, ¿no? Y eso va a traer, pues, eso, tener que aguzar el ingenio, apurar la parte técnica que tengas cerca y salir de la situación, pues, como mejor creas conveniente. Houston, tenemos un problema. Sí, no, de hecho, tenemos muchos problemas porque el espacio está lleno de problemas. ¡Qué narices! Es que parece que está vacío, pero no está vacío. Y eso, pues, es también un problema, que no esté vacío. En fin, que realmente Project Hail Mary para mí es un derroche de película. Yo me la iría a ver otra vez tranquilamente. La vi cuando fue el jueves pasado, hace, pues eso, 6 días, y ya la volvería a ir otra vez a ver. O sea, me refiero que es una de esas películas que, si te va el rollito espacial, pues te la vas a flipar a muchos niveles. Y realmente, pues yo fui al pase de prensa en la pantalla IMAX del centro comercial de Diagonal Mar. Que es la única pantalla IMAX que queda en Barcelona. Sí, que creo que también, pues cuando se estrene, también se va a programar allí la película. Espero, sí, porque ya la han programado para el viernes allí. Porque para eso, pues yo supongo que hicieron el pase allí, pues para también dar esa impresión, ¿no? Y además eso, una pantalla que mires por donde mires, no te la acabas, aunque ya además yo me senté más o menos centrado dentro de del patio de butacas. Y realmente, pues eso, yo quiero pensar que si vais a verla, intentar ir a la pantalla más grande que tengáis a mano. Si no es la del IMAX, pues otra distinta, la que toque, pero que sea grande. Y creo que os la vais a gozar, a mínimo que os guste un poco la ciencia ficción, y la ciencia ficción con una base, vamos a decir, seria, ¿no? Porque además aquí vamos a tener pues influencias de un montón de películas recientes de ciencia ficción. No sé si decirlas porque podría ser traza de spoiler, ¿no? Decir a qué películas nos puede evocar una u otra escena de Project Hail Mary, pero yo diría que es un compendio de las últimas películas de ciencia ficción que hemos podido ver desde principios de los 2000 hasta ahora. Me refiero que es tan amplia en su registro que vais a encontrar referencias pues a muchas de las que han sido grandes hitos en la ciencia ficción en los últimos 20-25 años. Me refiero que en ese aspecto no es que sea deudora de estas, sino que va a amplificar el sentido que tenían estas otras películas de ciencia ficción guapas que hemos visto, que potentes de efectos, digamos, de contenido de ciencia ficción y de contenido visual que hemos tenido en los últimos años, muchos años, ya os digo, o sea, desde que empezó sin audiencia, por poner un límite, ¿no? Y cuando la veáis ya me contaréis si tiene ese registro o ese bagaje o no, ¿no? Porque yo creo que es bastante evidente, ¿no? Hay que decir que, sobre todo en la parte inicial, cuando Grace se despierta en la nave espacial, pues es todo como muy de humor slapstick, ¿no? O sea, el tipo se despierta, se quita el entubado que tiene porque estaba en coma y el pavo, pues poco menos por la ingravidez, empieza a rebotar por el habitáculo de la nave y todo es como muy cómico, como muy, muy Harold Lloyd, pero con muchos cachivaches electrónicos, con pantallitas y LEDs y sensores, y además, claro, pues todo lleno de trastos dentro de una nave espacial que está todo como medido al milímetro, y claro, pues un tipo que amnésico que se despierta y que pues es muy gracioso, ¿no?, al final. Pero que sepáis que eso no va a ser así todo el rato, sino que, aunque el Ryan Gosling mantiene esa pequeña vis cómica por más razones, porque cuando nos vayamos enterando de su, digamos, currículum vital, pues digamos que el guión juega un poco a hacer un poco de cachondeo con lo que le ha pasado en la vida a este hombre, y además yo creo que está hecho con gracia, entonces pues como que ahí tendremos un poco de, entre comillas, respaldo de por qué este juego cómico, sobre todo en la parte inicial de la película, ¿no? Porque quizás era algo pues bastante obvio. Lo que pasa es que cuando te pilla de nuevas al principio, en la primera escena de la peli, dices, buah, a ver qué me voy a encontrar aquí, si va a haber aquí un Spaceballs o qué va a haber aquí, ¿no? Pero no, que la cosa luego, después de que el tipo ya deja la ingravidez, se sienta, empieza a pensar quién es, qué hace allí y tal, ya todo se empieza a bajar, el suflé cómico se baja y todo ya empieza a fluir por la parte más de la ciencia ficción y de la aventura espacial al final, ¿no? Porque no deja de ser una película de aventuras espaciales que tiene una motivación que viene desde la Tierra por una crisis que se produce en la Tierra y además una misión que vaya tela, porque cuando os enteréis de los detalles y de las condiciones y del objetivo, pues vais a flipar más todavía, ¿no? Y yo aquí me estoy mordiendo la lengua todo el rato para no decir ni mu, porque es pues una de las cosas guapas que tiene la historia. Quienes hayáis leído el libro, evidentemente, pues todo eso ya os lo sabéis, y por lo que dicen por ahí, la película es bastante fiel, porque me encontré a Sandra y a Iván en el pase, un saludo para los dos, y ellos se habían leído la novela previamente, ya iban sobre aviso de todo y salieron con los ojos así como con estrellitas. O sea, me refiero que a pesar de no tener la sorpresa de no saber nada de la historia, salieron encantados también de la adaptación, ¿no? Entonces hay que contarlo también, como tenerlo en cuenta, porque quizás, pues, quitando un par de detallines que me comentaron así, pues, porque quizás al ser la producción estadounidense en vez de europea, pues algunas cosas han cambiado a efectos de adscripciones de agencias espaciales que hay en la película. Déjame que te hable de una casualidad y de un hecho que creo que no has comentado. Vale. La cuidado, casualidad es que hemos hablado del estreno de la segunda temporada de Daredevil Born Again. Sí. Y entonces tenemos que decir que Daredevil se adapta en serie televisiva en el año 2015 por un creador llamado Drew Goddard. Me faltaba hablar de él. El señor Drew Goddard resulta que ya adaptó al señor Andy Weir para hacer The Martian. Claro. A las órdenes de Ridley Scott. Ahí está. Es que ha sido el elegido también para adaptar este Project Hail Mary del señor Andy Weir, y tenemos como guionista a Drew Goddard, que también tenemos muchas ganas de que dirija algo aparte de guionizar, porque desde La cabaña en el bosque y Los malos tiempos en el Royal, como director, el amigo nos está faltando, y yo creo que como director, aparte de como guionista, es un tipo muy válido. Muy válido, y que yo creo que es de los mejores que hay funcionando en el ecosistema del cine industrial actualmente. De hecho, yo quiero pensar, visto con un poco de perspectiva todo esto del Project Hail Mary, que yo creo que el artífice de que esta peli sea tan guapa como es el Drew Goddard, porque haciendo un buen guión, ¿no? Sí, porque es que también por la duración, por la historia, piensa que también hay muchos factores dentro de la peli, y cuando digo muchos factores me refiero argumentales, que me refiero que el Grace, el protagonista, se va a ver en muchos fregados muy diferentes, pero muy contundentes argumentalmente. Y yo creo que sin la mano, digamos, dosificadora del Drew Goddard, esto en manos de otros se hubiera ido al carajo, sinceramente. Porque La peli es muy chula, pero también juega con tantos parámetros argumentales que es muy fácil que en algún momento o en otro se le hubiera ido o a los directores o a los productores por el descarrile, ¿vale? Y yo creo que el guión aquí es súper primordial para que esto haya salido de una forma recta, con su parte, digamos, cómica en algunos momentos, pero que tenga su intensidad dramática porque es una misión difícil la que tiene que hacer Grace y además pues tiene muchas cosas en contra. No voy a decir cuáles porque es que podría estar media hora diciendo cosas en contra que tiene el protagonista en contra de lo que tiene que conseguir en esta misión y yo creo que todo ese esa forma de llevarlo tan dinámica, tan aceptable por el espectador, que yo creo que también la dosificación de datos científicos también, yo creo que está tan bien puesta en la peli, pues gracias a la escritura del Godard. Entiendo que la novela también pues tendrá su parte, pero sí, o sea, si algo hay que destacar de esta producción es que está Drew Goddard y que está adaptándose un libro de Andy Weir, más allá de los directores, que hay que reconocerles que también al final ellos son los que acaban un poco armándolo todo en imágenes, ¿no? Pero que me refiero que con esos dos guardaespaldas argumentales, ¿no? Con el escritor y con el guionista, pues yo creo que ahí es yo creo que el punto de toque que hace que esto acabe como tiene que acabar, que es eso, pues con una satisfacción del espectador durante 2 horas y media y que no para de satisfacer al espectador. También he de decir que en algunos momentos de la película va a haber, yo quiero pensar, puntos polémicos para según qué espectadores. No voy a entrar mucho en este pensamiento, en esta conjetura, pero la película llega a sitios que primero, si no has leído ninguna cosa de la peli ni has visto los trailers, te van a sorprender y quizás para según qué espectador o espectadora, esos puntos a los que llega el argumento pueden ser motivo de no querer comprar lo que sigue después en la película. Pero yo los compro. Tengo mis razones, no las puedo explicar porque también sería spoiler las razones por las que compro los puntos supuestamente críticos, polémicos que tiene el argumento de Project Hail Mary, pero yo quiero pensar que con estos puntos polémicos hemos dado un paso más allá dentro de la argumentación de la ciencia ficción y que hace que, digamos, el pensamiento de ciencia ficción general crezca con ese aspecto, ¿vale? Voy a dejarlo porque si no voy a acabar haciendo un spoiler con esto. Y también he de destacar que a efectos, digamos, de casting, ¿vale? Pues sí, evidentemente Ryan Gosling está de productor, por cierto, que él se ha mojado aquí con el proyecto y ha puesto su, aparte de su cara, su bolsillo, o parte de sus beneficios o lo que haya que hacer para ser productor cuando eres actor a la vez en una producción de este tipo. Pero yo, claro, también lo comentábamos fuera de micro vía llamada telefónica, Jordi, yo al Ryan Gosling no lo tenía muy calado en, como vamos a decir, sujeto de comedia. Lo tenía como un poco pues parametrizado, como un tipo más bien, pues eso, un poco seco y un poco inexpresivo. Pero, jodo, aquí el Phil Lord y el Christopher Miller le hacen currar de lo lindo y tenemos un registro, vamos a decir, de Ryan Gosling poliédrico, porque se va a haber visto en tantas situaciones diferentes y tan diferentes en cuanto a necesidad de actuación que va a tener que poner él por su parte como acting, como actor, que realmente, pues, yo creo que la forma de hacer de Ryan Gosling va a salir muy reforzada de esta película porque realmente el tipo aguanta muchísimos minutos en pantalla. O sea, realmente a mí me ha sorprendido que un tipo como él, pues eso, pueda llegar a buen puerto con este registro que tiene del astronauta Grace y que además va a tener que, digamos, representar esa historia en esas dos líneas paralelas narrativas que vamos a tener, la del momento, digamos, de la Tierra, por llamarlo de alguna forma, y la del momento del viaje espacial. Y yo creo que en las dos el tío, no voy a decir que va a ganar el Oscar, pero que está notable el tipo, ¿vale? Y la película no se aguantaría lo mismo tampoco si este registro tan fluido a nivel actoral del Gosling no estuviera a ese nivel, ¿no? Hay muchos actores y actrices más en la peli, pero a mí, sinceramente, la que me ha calado y que además digo, esta tía me suena porque es una actriz alemana, pero luego miré cuando salí después de ver la peli y resulta que no había visto ninguna de sus películas previas. Igual se parece a alguien, no sé. Pero bueno, estoy hablando de Sandra Hüller, que Sandra Hüller es un personaje... No puedo decir de qué personaje hace Sandra Hüller porque si no es spoiler. Pero digamos que Sandra Hüller es una empleada de alto nivel de una agencia espacial. Vamos a dejarlo ahí. Y la verdad es que es una especie de facilitadora de alto nivel. Y su personaje, me refiero, no Sandra Hüller, la actriz. Y la verdad es que es un personaje que es muy importante en toda la trama todo el rato, sobre todo en la parte, digamos, evidentemente de la Tierra, porque el Ryan Gosling no es que esté muy acompañado en su misión espacial, pero en la parte de la Tierra el personaje de Sandra Hüller es como el hilo conductor de todo lo que pasa. Y que el Ryan Gosling es simplemente pues es un asociado a todo lo que está ocurriendo alrededor del personaje de la Sandra Hüller, ¿no? Me refiero que también chapó por el registro de esta actriz alemana, porque independientemente, también yo creo que la ocasión, digamos, a escala, vamos a decir, planetaria de esta forma de partir el argumento de espacio y tierra, pues todo lo que pasa en la Tierra pasa a escala global, no pasa a escala estadounidense, y está bien que hayan puesto pues a alguien, por ejemplo, de Europa, que esté pues también relacionada con el mundo de las agencias espaciales y que sea un poco pues el personaje que también pues va a ser el que le cuente a los espectadores qué es lo que le está pasando a la Tierra para que haya que hacer esa misión espacial. Te voy a decir una cosa sobre Sandra Hüller, es que llamó mucho la atención a nivel internacional por su interpretación en la película francesa Anatomía de una caída, en 2023, que fue a los Oscars. Claro, y yo no la he visto esa, claro, claro. Y por esa repercusión que tuvo esa película, la han llamado para este proyecto Salvation o Salvación. Sí. Y también tiene una película pendiente de estreno del González Iñárritu. Hola. Con el Tom Cruise y el John Goodman, que se llama Digger. Vale, Digger, o sea, que no sabemos si buscarán discos o buscarán en tumbas, ¿no? Se ven las letras de Digger con una pala al hombro y unas botas como de agua. Vale, pues va, ya va a ser de diguear en el fango, pues. Bueno, en cualquier caso, Miss Hüller, chapó por ella en su aportación a Project Hail Mary. La verdad es que le da una seriedad, un rigor, una templanza a todas las escenas en las que sale que son de, pues eso, de admirar, ¿no? Y además, pues eso, vamos a tener también un reparto muy coral en el que vamos a tener, pues claro, estamos en el mundo espacial un poco realista de dentro de unos años, de poquitos años. Y ya sabéis que en las agencias espaciales pues hay involucrada gente de muchas nacionalidades, pues esa forma de plurinacional de afrontar los asuntos espaciales pues también se va a ver reflejada en el casting, y vamos a tener pues gente que es de Taiwán, gente que es de Rusia, gente que es de diferentes partes del mundo, de sitios donde hay agencias espaciales, no solo la Agencia Espacial Europea o la NASA, sino pues agencias espaciales del resto de países que tienen carrera espacial en cierta manera, ¿no? ¿Has oído eso? No. Pues ha sonado un silbato. Vale. Sí, voy a Porque acabar si ya. No... Voy a acabar ya. Sí, te veo. Está muy bien. Gracias. Gracias por el aviso. Y realmente, simplemente voy a decir que eso, que vamos a tener dentro de este casting de Project Hail Mary, también, pues, global, plurinacional, pues actores como El Kenneth Leung, que es un actor que, aunque es estadounidense, pues tiene raíces taiwanesas. Tenemos también a la Milana Weinstrup, que también pues tiene sus raíces de países del este europeos. Un montón de gente. A Orion Lee, que también es otro actor hongkonés-australiano. Me refiero que vamos a tener ahí, pues eso, pues una pequeña ONU espacial, sobre todo en el reparto que tiene que ver con la parte narrativa que transcurre en la Tierra, ¿no? Hay que decir que, y ya con esto acabo, Jordi, porque si no alabo los efectos especiales de Project Hail Mary, estaría faltando a una de las patas importantes que tiene la película. Todo lo que tiene que ver con la cuestión de los effects, ya sea de nave espacial, ya sea de preparación de la misión previa en la Tierra, ya sea con la investigación o investigaciones científicas que se producen tanto en la línea narrativa de la Tierra como en la línea narrativa espacial, son brutales. Digamos que te hacen confiar en que realmente se pueden sacar cosas y se pueden implementar detalles técnicos, tecnológicos, a efectos de diseño de producción espacial, que pueden ir muy lejos y que además pueden ser originales a la vez. El hecho de que esa belleza, o llamarlo de alguna forma, o con esa exuberancia de los efectos especiales, también conjugada con el rigor de la ciencia, hace que sea, pues eso, una especie de caballo imbatible, ¿no? Esta película. Yo estoy encantado con Project Hail Mary. Lo único negativo que le sacaría es la traducción del título y nada más, porque el resto de cosas es increíble. Y de hecho hay hasta momentos musicales que me voy a ahorrar explicarlos, porque son también muy curiosos y muy, vamos a decir, ilustrativos. Así que recomendada 100%, tanto para la gente despistada que no sabe qué va a ir a ver, y la gente que busque pues un registro de ciencia ficción guapo, riguroso, serio, y que además se te pasa volando aunque dure 2 horas y media. ¿Te parece? Muy bien. Pues ese silbido o silbato que no habéis oído, lo he oído yo solo, se ha sonado en este estudio de contrabanda. Sí. Se refiere a la película Whistle, que aquí se le ha puesto la coletilla de El silbido del mal. Por si acaso alguien dudaba, no sabía de qué iba a ir esto, ¿no? No vaya a ser que se piensen que es una película sobre pastores que silban o algo. O, sí, o del silbo canario, ¿no? Sí, exacto. El silbo gomero, ¿no? Ahí. Bueno, pues aquí tenemos al Corin Hardy. Un viejo conocido. Que es el director de, entre otras, La Monja o algunos capítulos de Guns of London. Sí, digamos que nosotros lo conocimos con The Hollow. Sí, que es, sí, señor. Que es una película que tiene vamos a decir, un componente de folk, de este de los países. Sí, era una película irlandesa. Irlandeses y así. Sí, de hace unos 10 años. Sí, y que de hecho, pues comentamos. Si me dejas que lo busque, Jordi, porque lo tenía por ahí apuntado, en un Sin Audiencia que empezaba por 6, Sin Audiencia 657. Desde imagínate. Entonces está el Corin Hardy dando mal, o sea que imaginaos. Y ahora llega pues con una película de chiflidos, ¿no? Sí, una película de chiflidos canadiense. Y bueno, pues aquí lo que tenemos es, porque si no, no podríamos contar nada, sí, es película de objeto maldito. Exacto, sí. ¿Vale? Jóvenes jugando con objeto maldito. Que además la película introduce el objeto de una manera que no te cuenta ni origen ni nada. Simplemente el objeto maldito lo tiene alguien que se ve que lo ha utilizado y, bueno, pues está presa de la maldición. Tiene consecuencias. Correcto. El uso del objeto. Entonces, bueno, pues esto se va a extrapolar a que estamos en, bueno, pues en un instituto donde hay un grupo de estudiantes y, bueno, pues llega una nueva alumna, sí, al instituto, historia que no hemos visto nunca. Nunca. Novedosa, original. Qué guay. Y, bueno, pues esta nueva estudiante y algunos de los estudiantes con los que se va a relacionar, no con todos, de manera favorable, al menos al principio. Claro, esos rifirrafes, ¿no? Juro se van a ver acechados, entre comillas, porque estamos hablando de un objeto y en teoría acechar no es algo que pueda hacer un objeto. Ya. Por este objeto maldito y las consecuencias de haberlo utilizado. Yo no contaría nada más, porque además ya la película se encarga de desvelarte poco a poco este objeto, qué es lo que hace y cómo interactúa con las personas que lo utilizan, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí. Yo creo que aquí la espectadora es libre de descubrir lo que le va a contar la película. Dicho esto, a ver, no es una película original. Tenemos jóvenes perfectamente matables o moribles a los que atoñinar. Un objeto maldito que va a tener unos efectos. Y esos efectos nos van a dar unas cuantas escenas gores que debo decir que es de agradecer que a medida que va transcurriendo la película va aumentando la visceralidad de las escenas. Y yo creo que eso es lo mejor que tiene la cinta, también es, te lo digo. Sí, claro. O sea, porque, digamos, originalidad no tiene. Quizás lo único que tiene original es la procedencia del objeto y la forma en que funciona. Sí, la forma en que funciona no está mal. A mí me gustó cuando se desentraña el cómo funciona el objeto. Claro. Y lo que hace, los efectos. Pero evidentemente, con todo el cariño para Corinne Hardy, pero aquí tenemos otra película de consumo palomitero para un espectro amplio de espectadores, pero también, sobre todo, juveniles, ¿no? O sea, juveniles y además, un poco yo creo que jugando la baza de recoger lo que han sembrado otras películas, como supuesto. Destino Final, yo creo que Destino Final sería una de las mayores influencias de esta Wilson. Sí, y luego pues cualquier otra en la que hay un objeto que hace consecuencias cuando lo tienes o lo usas, ¿no? Que sí. También tenemos unas cuantas también en la memorística del cine de terror, ¿no? Porque estamos aquí delante de un ejercicio de, vamos a decir, terror para disfrutar un rato y ya está. Me refiero, sí. Es puro entretenimiento. Es entretenimiento de consumo rápido, no le pidáis mucho más. Sí, además la película va directa a la encía, no se anda con preámbulos. De hecho el preámbulo de la propia película ya es bastante al grano, bastante directo. Tal cual. Y a partir de ahí, pues, cuesta abajo y sin frenos. Sí, yo he de decir que quizás dentro del ecosistema de películas en las que tenemos a jóvenes, vamos a decir, más o menos hostiables o despreciables o prescindibles, ¿no? También, porque son jóvenes que van a servir de carne para la picadora del guión, en este caso, pues a mí me han calado un poco más que en otras ocasiones. Quizás en la construcción breve de estos personajes que van a pasar por la picadora, me parecen con un poquito más de, digamos, de gracia que otras ocasiones. Yo creo que hay que discernir que dentro de los personajes están los hostiables y están los salvables. Aquí tienes dos facciones que por causas del guión acaban fusionadas. Pero también debo decir que una de las muertes más disfrutables y mejores muertes la tiene uno de los personajes que más odias durante toda la película porque es personaje absolutamente reprobable. Y además, apuesta valiente porque, digamos, que es personaje, esto es un pequeñito spoiler, cuidado, personaje de etnia y que es hostiable, que últimamente eso no se veía. Bueno, hay de todo en el mundo de las etnias también. Ya, pero quiero decir, últimamente parecía que si tú eras de ciertas etnias o de ciertas condiciones sexuales, eras intocable. Bueno. O no podías ser odioso, o ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, bueno, hay gente estúpida. Se estaba cambiando la torna de lo que se había hecho siempre por el mundo anglosajón, blanco, heterosexual, etcétera. Sí. Entonces, te pillo. Aquí pues ya se llega a un punto de que las cosas, puede haber persona de cualquier condición que sea, tenga un comportamiento censurable. Exacto. Punto. Y que sea pasto de la maldición. Por ejemplo, sí. Que por cierto, debo decir que aquí sí que hay escena post-créditos y además es bastante interesante. Bueno, no os la saltéis. Tan interesante como que te cambia el final. Te cambia, ¿no?, completamente el final de la película, o sea, sí. Vamos a decir que el Corinne Hardy ha querido Se ha guardado secuela, ¿eh? Sí, ha querido un poco así, pues jugársela un poquito al espectador y lo primero que te hace el final 1, pues es un final que es más estándar, más, vamos a decir, todo acaba como podría ser previsible que acabara, pero luego tiene, después de unos cuantos poquitos de créditos, pues luego hay un el final de verdad. Vamos a decir que es el final de verdad. Uno es el final que parecía el final y el otro es el final de verdad, ¿no? Y además es el final que parecía el final. Qué guapísimo. Para que la gente que no aguanta en el cine y que no ve los créditos, se jode y no lo vea. Claro. Sí, sí, sí. Y de hecho, a ver, o sea, tiene que ver también con pues una canción que suena, ¿no? En los créditos que también hay que decir que hablaremos luego porque sí. Cerraremos precisamente con esa canción. Pero que dices, hostia, sonando esta canción con este final, o sea, es como qué cabrón con todo el cariño que eres Corinne Hardy, o sea, te la has currado mucho. Sí, porque durante la película salen discos de Iron Maiden y camisetas de Iron Maiden. Pero no suenan. Ya. Pero claro, ya. Se la guardaba para el final el señor Corinne Hardy. Sí, digamos que nos revierte un poco ese deseo, ¿no? Que nos había generado, digamos, inconscientemente con ese bombardeo estético, ¿no? Maiden. Y luego resulta que al final pues acaba. Que por cierto, habrás disfrutado de las filias vinílicas del señor Hardy. Bueno, sí, a ver, hay uno de los personajes que realmente pues tiene una colección de discos que ha heredado de un familiar, no voy a hacer spoilers, y que claro, que su forma de, digamos, de recordarle pues es escuchar sus discos, ¿no? Entonces, la verdad es que yo estaba todo el rato así mirando, digo, qué cabrón tiene este y este otro y este, y digo, mierda, yo no los tengo, estos, tengo otros. Pero bueno, ya está bien que haya este tipo de filias, además, en un registro que ya os digo que es de jóvenes de instituto en el momento actual, con todo lo que pasa con la industria musical y el consumo de música a efectos generalistas que hay ahora, pues que salga un ejemplo de consumo de música analógico, ¿no? Sí. Que quieras que no, yo, Jordi, yo aplaudía con las orejas, sinceramente. Así te lo digo. También he de decir que, pequeña anécdota entre medio del comentario de Wishel, que es que yo me fui a descubrir otros multicines a los que no había asistido todavía en el perímetro del área metropolitana de Barcelona para ver la VO de Wishel, porque pues yo no sé qué pasaba con esta película, pero todos los cines que me pillaban cerca o a un radio de unos 2 kilómetros no daban en versión solo doblada. Estaban dobladas. Y yo, que soy un cabezón, que soy de Aragón y que digo cuando se me mete algo en la cabeza, pues yo y además yo con el tema de la VO, pues voy, entre comillas, a muerte, nunca mejor dicho, con esta película. ¿Y qué cogí? Pues me fui a los multicines que hay al lado del campo de fútbol del Real Club Deportivo Español. Se dice así, ¿no? Sí, Cornellà, es el Esplau. Sí, es el Cornellà en los Esplau. Y bueno, pues había estado en este centro comercial haciendo otras cosas, como merendar o comer o tal, porque igual yo tengo contactos también de cercanos de Cornellà, pero no había ido al cine nunca allí. Pues es el cine habitual de los cines series. Sí, de hecho entendí algunas cosas cuando entré a la, entre comillas, mini sala en la que proyectaban Whistle, que tampoco era tan mini, pero sí que es verdad que era una sala que no tenía las filas muy largas, pero tenía una pantalla muy grande. Entonces, de hecho, pues también me puse centrado en el patio de butacas y, a ver, no es el rollo de Project Hail Mary con el IMAX, pero también vi muy bien Whistle allí. Es algo parecido a lo que le pasa a Diagonal Mar. Sí. También programó Whistle en la sala más pequeña, que es una sala que es pequeña en cuanto a butacas, pero que también tiene pantallote y, lo vimos perfectamente. Guardan la proporción de la pantalla. Correcto. Y yo qué sé, yo también digo, vaya, verás esto. Y además, o sea, otro dato un poco anecdótico. Pues claro, ¿cuándo pude ir? No, ¿cuándo daban la VO del Esplau? Pues el domingo en franja nocturna. O sea, digo, ya verás, estaré solo viendo la peli. No, aún estábamos media docena. Que quieras que no, pues yo qué sé. Y además llovía y todo, se puso a llover. O sea, me digo, ¿te vas a tomar por culo de casa a ver una peli el domingo por la noche? Encima llueve. Pero me lo pasé bien viendo. Pues mira, compro tu segunda anécdota con mi anécdota. Vale. Cuando fui yo, además voy a hacer transparente un pensamiento que a lo mejor es intrusivo y a lo mejor ofende a alguien. Bueno. Pero cuando yo iba porque fui con mi hija y con mi hijo a ver la película, fuimos a cenar juntos para celebrar el Día del Padre, que había sido el jueves, ya. Y luego los invité al cine. Y entonces qué guay, fuimos los qué tres padre al cine. Más guay. Padre guay. Y entonces fuimos al cine y cuando íbamos a entrar a nuestra sala, acababa la proyección en una de las salas grandes del Diagonal Mar. Vale. Y entonces vinieron de frente un montón de gente y yo pensé, madre de Dios, ¿cuántos garrulos en el cine? Claro, fue mi idea. ¿Cuántos garrulos en el cine? Pero porque vi mucho garrulo. Por el aspecto. Por el aspecto, comportamiento. Mucho chándal, mucho pelo cenicero, mucho garrulo. Y salían de la proyección de Torrente Presidente. Con sala absolutamente llena. Ya me lo imagino. Entonces, alguien tiene por eso que pagar digo esas entradas, que no quiero ofender a nadie. Pero no, a eso se los puedes ofender. Fue lo que me vino a la cabeza y bueno, pues oye, no ya, puedo... Ya. Lo quiero compartir aquí. No, está claro, no pasa está nada. Claro. Sí. Entonces, bueno, pues eso. Bueno, ¿qué les pareció a Sergi y a Laia? A Sergi no le gustó mucho. Sergi está refinando mucho su gusto en terror y lo que es muy plano y lo que es muy comercial. O palomitero, en este caso. O palomitero, ya no le gusta tanto. Porque, por ejemplo, el entusiasmó Long Legs, que ya rompe bastante los estereotipos del cine más comercial de terror. En cambio, a mi hija lo disfrutó mucho y se lo pasó muy bien y... Y bueno, a ver, es una película que le doy un aprobado, tampoco me parece la quinta esencia del cine de terror. Sí, tiene... Pero para pasar un rato entretenido, con una mamarrachada, con gore y efectos especiales, que en algunos ratos se nota más y en otros menos, pero que tiene alguna muerte que está muy bien. Hay dos muertes que están muy bien. Exactamente, hay dos que están muy bien. Dos muertes top. Y que tiene algún momento de inquietud, sí. Aunque yo creo que... Que bueno, que son momentos que te puedes imaginar más o menos cómo acabarán, ya. Aunque para eso tenemos ese giro final con los créditos finales. Sí, sí, sí, sí. Aunque yo los veo más para secuela que no, que no para bueno, otra cosa. Ya veremos a ver si esto se reproduce, Jordi, yo qué sé. A ver, no deja de ser un objeto maldito, que como muchos objetos malditos en el cine, pues acaban cambiando de manos y acaban pues en lugares equivocados, ¿no? Pero yo le veo los puntos interesantes dentro de lo obvia y de lo trillada que puede estar ese tipo de cine y algunas de las muertes y algunas de las cosas que pasan. Yo le veo el punto original en cómo se producen las muertes y cuál es el efecto del objeto maldito, sí. Eso lo veo original. Está y luego chulo. Lo que dices tú, tiene un par de muertes que molan bastante. Sí, y luego aparte, pues eso, esos momentos vinilo, que algunos personajes de la parte juvenil pues no son tan hostiables, sino que incluso les comprendes en alguna ocasión. Sí, porque además, si quieres hablamos un poco del elenco, porque sí, tenemos sí. A alguna sorpresa, porque habría que decirlo. Todo es bastante joven, excepto quizá el actor más consagrado, que es nuestro amigo Nick Frost. Que por cierto, bravo por Nick Frost, que no hace más que hacer películas de género, sumar títulos de los que nos gustan a nosotros, sí señor, así es la vaina, tío. Tenemos a Daphne King, que es una actriz que nació en Madrid, pero como su padre era un actor británico y su madre una actriz española, ella ha hecho carrera en el mundo anglosajón. Ajá. Porque domina perfectamente el inglés, y la recordamos de la película Logan. Haciendo el papel que no voy a hacer spoiler, pero que todo el mundo sabe, porque luego también salía en Deadpool y Lobezno. Ya te digo. Entonces aquí la tenemos como protagonista. Ya ha crecido un poco ya también. Ya ha crecido un poco, sí. Ya es mayor de edad. Junto a Sophine Ellis, que tú la debes conocer de la serie Yellow Jackets. Totalmente. De hecho, es una de mis favoritas de las Yellow Jackets, que flipé cuando la vi y dije, ¡mírala dónde sale! Y además tiene un papel que, aunque es no tan importante como el de la otra que has dicho, pero es también importante. Y luego, aparte del objeto maldito, tenemos a un cabroncete suelto, que es Percy Hines White, sí. Que a este lo conoce la gente que haya visto la serie de Wednesday. Vale. ¿Vale? Sí, sí. Quien sí. Habéis visto Wednesday no sonará tanto. Pero los que habéis visto Wednesday, pues aquí también tiene un papel bastante importante, sobre todo en el tramo medio y final de la película. Sí. Y luego del rollo, vamos a decir, Irish ecosistema británico, hay otro nombre por ahí también que aparece, que la verdad es que como sale un poco maqueada, no se acaba de descubrir bien, pero tenemos a una tal Michelle Fairley por allí, por el reparto, que también hace un personaje secundario, pero que también es una actriz que, aunque la recordaréis evidentemente por Game of Thrones, es también una o ha sido una asidua de la parte en la que Colin Hardy ha participado en Gangs of London. Me refiero que también Michelle tiene un papel pequeñito, solo dos intervenciones a lo largo de toda la peli, pero claro, dices, bueno, he venido aquí a poner la guinda, ¿no? Un poco. Si Nick Frost también pues sale su trozo pues para mostrar su orondez y para cerrar un capítulo concreto dentro de la trama de Whistle, pues la Michelle Pfeiffer también, pues eso, tiene un par de intervenciones que además tienen que ver con pues con el origen de o con el posible origen de la del objeto y por qué ha llegado allí y por qué está por allí, y que eso pues un poco es uno de esos personajes como entre comillas reveladores de qué es lo que está pasando en esta historia, ¿no? Sí, absolutamente. Y de hecho, es lo que dices tú. Explica cómo llegó el objeto y las connotaciones que tiene el objeto. Porque, claro, Exacto. Evidentemente, esto no os desvelo mucha trama si os explico que cuando un objeto maldito te maldice y ves los efectos que causa esa maldición, lo primero que vas a intentar encontrar es algo que pueda deshacer la maldición. Claro. Que bueno, que aquí también la película, pues con un guioncillo cuestionable, pues hace algunos malabares que bueno, están un poquito cogidos con pinzas. Sí, bueno. digamos que al final, o sea, si te maldicen y punto, y tienes que asumir tu responsabilidad en la maldición. Se han de sacar cosas de la manga, sí, para que la película tenga de cierto juego a los protagonistas, que no se vean condenados a sentarse en un sillón y esperar, ¿no? Que no sea un drama fatalista sobre el fin de la vida. Exacto. Bueno. Entonces, bueno, pues sí, juega esa baza. Y bueno, pues ya digo, la película para pasar un rato entretenido sin más, una película un poco mamarracha, con algunas muertes incluso que podrían ser candidatos a mejor muerte en los Sin Audiencia de Oro. Tan ricamente. Sobre todo yo, de las dos que hemos destacado, hay una que la destaco mucho porque está muy, muy currada. Sí, voy a decir la del tal, pero no la voy a decir. No, mejor no. No la voy a decir. Pero bueno. Porque además a efectos, valga la redundancia, de efectos especiales, está que flipas. Esa está muy bien. Está muy bien. Yo habiendo visto las primeras muertes, no me esperaba el nivel de esa muerte. Nos estaban vacilando, yo creo. Sí, y, sí, porque dicen, esta nos la guardamos. Las primeras muertes son como, vale, sí, se ha muerto. Vale, sí. Pero se ha muerto de... Sí, por ejemplo, la de la ducha, bueno. Se ha muerto de aburrimiento, sí, vale. Sí. Pues no, pero luego llegan las dos últimas. Porque también es verdad que cuando utilizas cierto efecto... Sí, digital se nota mucho y otros no tanto. Y entonces, cuando juegas con eso, pues realmente hay muertes que si eliges tirar por cierto efecto, pues a lo mejor se notan más que otras, ¿no? Sí, tal cual. Pues yo qué sé, o sea, entretenimiento para darle un poco a la neurona en bajo rendimiento. Si con Project Hail Mary os tenéis que poner las pilas con el libro de ciencias, el de química, el de microbiología y el de los elementos químicos, pues aquí podéis dejar un poco la neurona ahí que se eche una siesta y disfrutáis también pues eso, esta sucesión de efectos de maldición que dentro de un instituto que aparentemente está en las afueras de New York, pero que está pues como muchas producciones, la película rodada en Canadá, sí, pues tenemos aquí pues eso, ese episodio de maldición que va afectando pues a la gente que tiene el contacto con ese silbido, vamos a decir, con ese silbido, con ese objeto para silbar que viene como reliquia pues de una zona de Mesoamérica, por decirlo de alguna forma. Ya lo descubriréis. Sí, de hecho, pues... Pero bueno, si veis los carteles ya os podéis imaginar de qué zona tiene un poco es. Esa estética, pero bueno, que está bien también puntualizar, porque no todo es lo prototípico que todo achaca a determinado pueblo mesoamericano, cuando en aquella zona hubo muchos pueblos diferentes. Abrite interrogante, ¿incas, mayas, aztecas, olmecas? U otros distintos, sí. Bueno, pues eso es lo que tenéis con Whistle, el silbido del mal. Y sin haberlo deseado, nos hemos comido el programa. Con otro programa nos hemos zampado. Sí, bueno, para hacerlo pareado, ¿no? Exacto, sí, siempre pareándolo. Pues bueno, después de todas estas muertes de Whistle, yo creo que es de justicia pues acabar con unos killers, ¿no? Sí. En plural, o sea, ya que en la película quizás tenemos un, un killer solamente, que es la maldición, por llamarlo de alguna forma, pero en el fondo son varios killers, porque cada, pues eso, que cada cual que se ve sometido o sometida a la maldición, pues tiene su muerte, ¿no? Entonces, cada uno es dueño de su propia muerte, cada uno tiene la muerte que se merece o no, pero es la que le toca, porque esto no se elige, y los killers yo creo que representan a todos y a nosotros también. Y de hecho, es un, vamos a decir, pequeño aliciente también quedarse hasta el final, no solo para ver el verdadero final de la peli, sino para escuchar un tema raco de los fantásticos Iron Maiden con ese Killers que suena al final, ¿no? Y que además sí nos, entre comillas, adelantan en alguna de las escenas vinileras que hay en medio de la peli, pero luego dices, no se atreverán. No se atreverán, pues pero sí, se atreven. Pagaron los derechos. Corin Hardy se atreve, así que bravo por Corin Hardy, aunque sea solo por la parte de la cuestión musical, que tiene otras cuestiones musicales también la peli, que vais a encontrar una variedad de música pues bastante ecléctica. No solo hay rock y metal, y eso, que para nosotros es pues eso, un encanto, un amor, podernos despedir con una canción llamada Killers. Sí, que además decir que Killers es del disco homónimo de Iron Maiden, el segundo disco, todavía con Paul Di'Anno de cantante, disco debut del guitarrista Adrian Smith, que sustituyó a Dennis Stratton, y todavía con Cliff Barr a la batería. Pues para despedirnos con este Killer, pues tenemos que despedirnos diciendo Valar Morghulis de los objetos malditos. Motherfuckers, que os vais a perder en el espacio. ¿Cómo creéis?